En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Buenas noches, bienvenidos a La Rosa de los Vientos, a Rosa Vientos, ese es nuestro hashtag, almohadilla Rosa Vientos en Twitter, para cualquiera de vuestros mensajes y comentarios sobre todos los muchos temas que os vamos a ofrecer a lo largo de esta madrugada. Saludos de Bruno Cardeñosa en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Al frente a parte técnica está Marián Moreno, en la codirección Silvia Casasola y junto a mí todos los contertulios, ahora mismo estamos con ellos y con los contenidos que nos van a ofrecer. Con el descubrimiento, por ejemplo, de nuevas tumbas en uno de los enclaves arqueológicos más importantes de América y del mundo, en Tiwanaku. Lorenzo Fernández, muy buenas. Buenas noches. Más difíciles, sobre todo, de trabajar, ¿no? Porque estamos en un entorno de más de 4.000 metros de altitud, donde la respiración prácticamente se hace imposible. Y allí un grupo de arqueólogos polacos y también peruanos han descubierto concretamente en el Valle de Tambo una serie de tumbas que están invioladas y que además muestran una serie de fardos funerarios que, al igual que ocurrió con la tumba que se encontró en el Nevado de Ampato, la célebre momia de Juanita, da a entender que allí también se produjeron una serie de rituales asociados, por supuesto, a la espiritualidad y también a la religión del lugar. Hay un estudio que nos ofrece las relaciones que existen entre el espiritismo y el comienzo de la tecnología, que ahora, la tecnología de la comunicación, que ahora forma parte de nuestras vidas de forma inseparable. Manuel Carvallal, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Una exposición muy interesante, la que se ha celebrado en la Galería Y de la Escuela Superior, de la Escuela Nacional Superior de Artes de París, que nos lleva a la conclusión de que muchos de los grandes descubrimientos científicos que disfrutamos hoy en día, por ejemplo, las ondas hercianas, el mundo de la radio, se debe a que alguien intentó encontrar una forma de comunicarse con el más allá. Y el estudio que nos va a ofrecer y que nos va a presentar Juan José Sánchez Oro es fascinante. Nos descubre uno de esos episodios sorprendentes, pero que ojalá nunca hubieran ocurrido, porque estaban los nazis detrás. Uno de los proyectos secretos de los nazis, ayer nos hablábamos de alguno con el escritor Gonzalo Giner, de sus experimentos con los perros. Ahora os vamos a hablar de algo todavía más sorprendente, Juan José Sánchez Oro. Vamos a hablar de el intento por resucitar especies animales desaparecidas porque era un auténtico Jurassic Park. Pues sí, tú lo has dicho, parece mentira, ¿no?, que el régimen nazi, que estuvo realmente en el poder pues prácticamente unos 12 años, le diera tiempo a hacer tantas cosas, porque aquí hemos hablado ya de otros tipo de proyectos, como aquellos mosquitos que estuvieron preparados para difundir la malaria, que intentaban ser utilizados como arma biológica a partir del laboratorio de uno de los campos de concentración de la Chau. Y sin embargo ahora llega esta nueva noticia, esta nueva investigación, que además ha sido casi por casualidad donde han obtenido los datos, que es la existencia de un nuevo proyecto de la creación de un ecosistema en la zona de Polonia, donde tenían pensado recrear la presencia de antiguos animales prehistóricos, en concreto del uro y del tarpán, que son animales salvajes, animales que, bueno, teníamos noticia de ellos sobre todo a través de las pinturas rupestres. También nos vamos a ir a un lugar que evoca gran parte de la historia, no con esta parte siniestra. Nos va a hablar sobre este lugar, sobre la cueva de Iros, nos va a hablar Silvia Casasola. Silvia, muy buenas. Hola, buenas noches. Pues sí, fíjate, comentaba Juanjo pinturas rupestres y resulta que en la cueva de Iros, entre Azcatela y Lugo, hay pinturas rupestres. Y son unas pinturas que podrían estar en peligro. Además, también contiene yacimientos del Paleolítico Medio y Superior, porque por lo visto allí estuvieron el Homo Neandertal y también el Homo Sapiens. Luego diremos por qué está en peligro y qué es lo que puede suponer. Y dentro de dos fines de semana, el primer fin de semana de julio, tanto el sábado como el domingo, Silvia, jornadas de puertas abiertas para que aquellos oyentes que deseen estén aquí con nosotros en los estudios de Onda Cero Radio en San Sebastián de los Reyes. Todos están invitados y que nos escriban desde ya, ¿no? Sí, vamos a decir lo que tenéis que hacer. Tenéis que enviar un correo a rosa.vientos@ondacero.es, indicar el día que os viene mejor, si es el 5 o es el 6, ya sabéis que es hasta ocupar aforo, y que tenéis que enviar nombre, apellidos y DNI. Y si no recibís confirmación, entonces es que no podéis venir. Así que tenéis que esperar la confirmación e indicar eso, el día, si es el 5 o el 6. Y también vamos a tener esta noche la sesión El Buscador con Martín Expósito, con muchas noticias interesantísimas sobre el mundo de lo digital, sobre nuevos avances en la tecnología digital. Y en la sección Un Mundo Feliz os vamos a hablar de lo que está sucediendo ahora mismo en Irak. El ISIS es el nombre del grupo terrorista que ha puesto todo patas arriba. Pero ¿de dónde viene ese grupo? ¿Cuál es su origen? ¿De qué países proceden sus miembros? Lo que os vamos a contar quizá os aclare bastante la situación y nos hará formularnos demasiadas, algunas preguntas sobre el asunto. Será en la sección Un Mundo Feliz. Todo esto hasta las 4 de la madrugada aquí en Onda Cero, en La Rosa de los Vientos. Comenzamos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. La Zona Cero. Pues aquí comenzamos la tertulia, los temas os los hemos presentado, hay muchos más, os hablaremos también de Transilvania, y es que de ahí acaba de llegar uno de nuestros contertulios, bueno, desde el aeropuerto directamente a San Sebastián de los Reyes, es que el aeropuerto está muy cerquita de todas formas. Lorenzo Fernández, buenas noches y bienvenido. Pues bien hallado, ya sabes lo que decía Drácula, ¿no? Entra libremente y por tu propia voluntad y deja parte de la felicidad que traes, pues eso mismo te digo yo. Yo creía que ibas a decir, ven por la ruta de la sangre. Ayer me mandabas una foto allí en Transilvania, una foto en la que se te veía con un cadáver, pues al lado de él, pues se supone algo tipo vampírico, no lo sé, pero es que se llamaba Bruno. El que sí, estaba en sí, esa tumba. Me sorprendió. Me sorprendió bastante porque uno de los lugares que hay que visitar cuando uno va a Transilvania es Sighishoara, ¿no? Que es el lugar donde se encuentra la casa donde nació precisamente, no el Drácula de la novela, sino el Drácula histórico, Vladimir Tepes, ¿no? El empalador. Y en este lugar, en la segunda planta, pues hay un restaurante muy bonito, muy bien ambientado. Y en una tercera planta está la habitación donde supuestamente nació este personaje. Te invitan a entrar. Lo que pasa es que cuando entramos, la verdad es que ni por asomo se parecía a lo que tuvo que ser en aquel año de 1436, si mal no recuerdo, cuando nació este personaje, porque lo que había era una serie de cortinas negras, una música muy siniestra, todo con velas rojas y un ataúd abierto con un señor tumbado. Uno le puede la curiosidad, me acerqué demasiado y aquel hombre pegó un respingo. Yo no sé si es tú más el de mí o yo de él, pero lo cierto es que entablamos una animosa conversación y cuando le pregunté cómo se llamaba, pues me dijo que se llamaba Bruno. Pues fíjate, sí, qué bonito nombre. Sí, tienes parientes en Transilvania. Bueno, oye, uno está contento porque está descubriendo últimamente a personas que se llaman Bruno. Antes solo conocía perros, pero la verdad es que me estoy viendo contento porque estoy conociendo. Pasa que son personas un tanto particulares. Por cierto, de los 99 lugares en los que pasar una noche en vela, 99 lugares encantados en los que pasar una noche en vela, que es el título de tu último libro que ha visto la luz esta misma semana, solo te faltaba uno por conocer directamente y ya está. Es que no podía ser de otra forma, ¿no? La verdad es que cuando el martes pasado salió el libro, pues había una fotografía en portada que yo creo que es icónica, ¿no? De toda esta ruta que hay en esa región maravillosa que recomiendo a todos los oyentes que si tienen oportunidad que la visiten, que es Transilvania, la tierra de más allá de los bosques. Te explicas el porqué de ese nombre cuando la recorres, porque verdaderamente los bosques son muy cerrados. Cuando vas parando en los diferentes lugares donde te hospedas, te advierten que por la noche no salgas porque no es precisamente el vampiro el que te puede atacar, sino que tienes osos, tienes lobos, tienes todo tipo de animales, criaturas de la noche, ¿no? Que diría Drácula, que en un momento determinado sí que te pueden atacar. Y había una fotografía que aparece en la portada de este 99 lugares encantados en los que pasaron una noche en vela, que era precisamente pues el castillo más bonito, ¿no? El conocido como Castillo Drácula, que se encuentra en la localidad de Bran, ¿no? Bueno, pues me faltaba por visitarlo. Y claro, pensé, bueno, pues es que no puede salir este libro con 99 lugares en los que prácticamente he estado en todos, menos en este, ¿no? En un lugar que desde que yo era muy pequeñito soñaba con visitar. Y pues me cogí las maletas, casi casi la mochila, y para allá que me fui. Y bueno, pues pasé bastantes horas, casi casi te diría que levitando, ¿no? En el interior del castillo. Después nos hablarás sobre ese viaje, nos hablarás sobre el libro, sobre los 99 lugares en los que pasar, encantados, en los que pasar una noche en vela, que lo ha publicado Libros Cúpula y que ha visto la luz este mismo martes de esta semana, justo a la vez a la vez que tú te ibas a Transilvania a conocer algo más sobre esa historia, sobre la historia de Drácula. Pero si te parece, antes vamos a hablar del Jurassic Park de los nazis. Tiene mucho que ver con su teoría, la teoría de los nazis sobre la existencia de un tiempo casi legendario en donde los arios, la raza perfecta, lo dominaba absolutamente todo. Bueno, también buscaban los nazis la raza perfecta de cada uno de los seres vivos y ese era uno de sus objetivos. Sí, porque como tú señalabas, los nazis trataban de apuntar hacia el futuro reconstruyendo el pasado, ¿no? Y buscando también esos orígenes ancestrales que ellos tenían pues verdaderamente muy mitificados. En concreto, la investigación que ahora mismo ha salido a la luz es bastante sorprendente. Hay que decir que prácticamente ha salido también por casualidad, porque realmente este tipo de proyectos de los nazis son muy complicados de demostrar, porque habitualmente se daban simplemente órdenes de naturaleza oral, se pasaban de boca en boca lo que era este tipo de instrucciones, pero no dejaban documentos escritos. Incluso cuando había por medio, como bien sabemos, cadáveres, cuando se ejecutaba a determinadas personas, también se encargaban de hacerlos desaparecer. Sin embargo, en esta ocasión se ha tenido conocimiento del proyecto, pues precisamente porque han aparecido una serie de huesos fosilizados de uno de los animales prehistóricos de ese hábitat, de ese ecosistema que ellos querían reproducir, en concreto en un bosque de Polonia, y además de estos huesos fosilizados de, en concreto de un uro, que ya veremos luego un poquito en qué consiste, es un tipo de animal bovino que nos ha acompañado durante mucho tiempo, aunque aparece sobre todo en las pinturas rupestres, en determinados grabados rupestres. Lo cierto es que su existencia, por lo menos en algunas de las especies que conocemos, se mantuvo hasta el siglo XVII en determinadas áreas de Europa. Bueno, pues además de estos restos fosilizados, apareció también el diario de guerra de una unidad nazi, y a partir de ahí, siguiendo esa pista, es como se ha podido reconstruir este proyecto, que como tú señalabas, Bruno, lo que pretendían era recrear un ecosistema, un auténtico Jurassic Park, que trataba de devolver lo que era ese tipo de raíces germánicas, donde ellos pensaban que sus ancestros convivían con estos animales salvajes, con estos animales prehistóricos. Y bueno, el proyecto realmente lo llegaron a realizar y lo llevaron adelante con bastante rotundidad. En principio, es cierto que el proyecto comienza antes de que llegara el régimen nazi. Ya en los años 20 hay unos zoólogos, en concreto dos hermanos, los hermanos Heck, que se encargan de tratar de, intentan recuperar a determinados animales prehistóricos. En concreto hablan del uro. El uro es un animal muy conocido, yo por lo menos lo he visto en grabados rupestres, por lo menos en Siega Verde, en Ciudad Rodrigo, hay unos grabados muy importantes en la zona de Foz de Coa, en Portugal, en esa zona que es fronteriza entre Salamanca y Portugal. Ahí podemos ver esos grabados de esos animales. También podemos ver restos de uro pues en el Museo Arqueológico, porque tenían unos grandes huesos, llegaban a medir más de 2 metros en sus versiones más robustas, ¿no? Eran animales salvajes, animales muy violentos, pero poco a poco se fueron domesticando, fueron llegando a ser también cazados, y al final quedaron hasta el siglo, como te digo, siglo XVIII, prácticamente en algunas zonas de Polonia, las zonas del este, y ahí además tenían el privilegio de ser cazados por la nobleza, ¿no? Y por los reyes, hasta que prácticamente, ya digo, desaparecieron. Sin embargo, estos zoólogos, estos hermanos Heck, pensaban que era posible hacer una especie de algo así como de cría inversa, de mezclar determinadas subespecies que habían sido domesticadas y tratar de conseguir los rasgos que eran más característicos de los uros en una nueva especie, una especie de que iban creando distintos cruces entre animales, y así crearon una variedad que es lo que se llama el uro de Heck, que ellos pensaban que reproducía lo que era ese antiguo animal prehistórico, pero que otros especialistas dicen que no, que todo lo contrario, que se alejaba bastante. Sin embargo, en su momento, ellos pensaban que sí, que realmente accedían a esa especie prehistórica, y también querían complementarla con la recuperación de un caballo salvaje, que es el que tenemos, por ejemplo, en las pinturas de Lascaux. Ese caballo que también aparece en las pinturas prehistóricas es el tarpán. Bueno, pues estas dos especies, el uro y el tarpán, lo querían introducir en un bosque de Polonia. Aprovecharon que los alemanes habían entrado ya en esa zona de Polonia y de Rusia, se hicieron con el bosque. Para vaciarlo de residentes, porque allí había bastante población judía, se cargaron a todos los judíos que había en la zona. Y ya en esas condiciones, bajo todo esto, bajo la tutela de Göring, que era el que promovía también este proyecto, empezaron a introducir la especie. Göring lo que quería era cumplir así una especie de doble objetivo con este proyecto. Por un lado, lo que quería era, como decíamos, una especie de dar demasiado abolengo, mucho abolengo al partido nazi, darle antigüedad, ¿no? Recrear esa especie de Arcadia feliz germánica, donde el hombre ario convivía con estos animales prehistóricos, pero por otro lado también lo que pretendía era potenciar la caza. Para Göring la caza era un aspecto muy importante de lo que era la vida del nazi, en el sentido de que era una especie de manera de competir, ¿no? Era un desafío importante, una especie de reto. Por lo tanto, lo que buscaba era un animal, un rival que fuera muy grande, que fuera muy fuerte, con el cual podía enfrentarse, ¿no?, y medirse. Y eso es lo que hace Gerin, ¿no? Ese concepto de caza, que casi es una especie de lucha mística, lo trata de implantar ahí también en este bosque. Entonces el proyecto, bueno, se llevó a cabo, se introdujo esta especie, como ya te digo, esta variedad de uro. Pero lo cierto es que bueno, para ello hubo que exterminar a muchísimos judíos que residían en la zona. Y bueno, el proyecto quedó así. Ahora, como te digo, ha sido descubierto. National Geographic acaba de hacer un documental sobre el tema, que es lo que ha sacado a la luz toda esta documentación. Y lo que no se sabe es realmente qué pasó con esos uros que se introdujeron en la zona. La hipótesis que se maneja es que seguramente cuando llegaron los soviéticos, ellos mismos se encargaron de liquidarlos, bien simplemente por capricho, bien porque entendían que era un testimonio, una especie de vestigio del nazismo y había que acabar con ello. O sea que, bueno, en principio esto es lo que ahora se ha sacado a la luz, ya digo, casi por casualidad, y que a mí me sigue sorprendiendo, porque estamos hablando de que el régimen nazi estuvo 12 años en el poder, y sin embargo son tal cúmulo de proyectos que venimos comentando tanto La Rosa como se sabe luego por muchísimos autores, que no sé, eran realmente insaciables e incansables, ¿no? Porque quizá esa filosofía estaba ahí, al margen de ocupar o no el poder, que también hubo unos años antes, aunque bueno, fue casi una eclosión repentina la suya hacia el poder, pero lo cierto es que esa filosofía ya radicaba en determinados sectores de la Alemania de entonces, ¿no? Ese esoterismo, porque detrás de esta historia lo que hay es una imaginería paranoica enfermiza sobre el mundo del esoterismo. Sí, además aquí, claro, aquí hay que ver también cómo seguramente muchos científicos, porque aquí también estamos hablando de cómo la ciencia se puso al servicio del nazismo. Estos zoólogos que estamos comentando, los hermanos Heck, al principio ellos tenían su proyecto en los años 20, o sea, cuando todavía el nazismo no era ni mucho menos lo que llegó a ser. Sin embargo, cuando triunfa el partido nazi y se incorpora al poder, lo que hacen es, naturalmente, es ponerse al servicio de esa ideología y llevar a cabo, a lo mejor, ellos seguramente a lo mejor ni eran nazis, pero aprovechan la coyuntura para poder sacar adelante su proyecto biológico. Y luego, por otro lado, lo que sí que siempre sorprende es cómo tratan de darle el nazismo, trató de darle a toda su ideología un fundamento científico, ¿no?, que es la mejor manera de darle legitimidad. Por eso también sorprende que quizás ese periodo de los años 20, los años 30 en Alemania es uno de los periodos intelectualmente más brillantes que ha podido tener ese país. Y sorprende que siendo ese periodo, sin embargo, sea también el periodo más horrible más que ha tenido, siniestro, ¿no?, y oscuro. Porque es cuando se explota todo lo que es la filosofía, la física, la biología, la ciencia en general. Y sin embargo, bueno, tiene estos cadáveres por el camino. Y lo malo, que dentro de todos esos expedientes desclasificados, igual hasta se encuentra alguna filmación, porque sabes que a ellos les encantaba filmarlo todo, y como esto parece ser que es algo muy muy importante y un poco rara avis, que seguramente pues se tenga esa opción, que a lo mejor encontremos alguna filmación donde se puedan ver. Pues el problema está, como ellos señalan, la dificultad de que estos proyectos, casi todos, simplemente se transmitían de manera oral. No dejaban realmente mucho rastro. Lo tuvimos también hace unos meses cuando estuvimos hablando del tema de los mosquitos, que a mí me sorprendió bastante. Pues se pensaba simplemente que era una unidad, un laboratorio, pues de lo más, no sé, benéfico, ¿no?, bondadoso. Es decir, bueno, vamos a analizar simplemente cómo los mosquitos o cómo afectan las enfermedades, incluso a los propios reclusos de un campo de concentración. Pues era todo lo contrario. Era no para ver cómo, para salvar las vidas de esos reclusos, sino precisamente para convertir a los mosquitos en armas y llevarlos al frente de la guerra, ¿no? Entonces, claro, solamente siguiendo estas pistas indirectas, al final podemos llegar a ver la verdadera dimensión de lo que era el horror nazi. Dice Chipi con almohadilla Rosavientos en Twitter, uno de los lugares para estar la noche en vela es el estudio de Onda Cero, una noche en domingo. Bueno, pues si te parece, Lorenzo, vamos a invitar a nuestros oyentes que con Almohadilla Rosavientos digan cuál es el suyo preferido, al hilo de ese libro, bien, de los sí, 99 sí. Lugares encantados en los que pasar miedo, cuál es el que les encantaría a ellos conocer o al que conozcan. Así que con Almohadilla Rosavientos lo vayan diciendo y después recopilamos un poquito el libro que hubieran escrito nuestros oyentes. Ya me extrañaba a mí que no me lo hicieras, pero claro, ya estaba tardando. ¿El qué? Me has vuelto a mezclar dos libros. Sí, porque se parecen mucho los títulos. Claro, es que el primero el 99 lugares donde pasar miedo sigue un poco la colección, ¿no? Este segundo, el 99 lugares encantados donde pasar una noche en vela. Exacto. Pues eso, es el mismo formato, son pues eso, más de 150 fotografías a color, los lugares y tal, pero en fin, que son dos libros diferentes. Bueno, pero con 99 y de Lorenzo Fernández solamente ya está, esos dos. Simplemente que esos dos. Manuel, hablamos de el espiritismo y el origen de la tecnología dedicada a la comunicación, a comunicar a las personas y su relación con el espiritismo. Sí, es que antes de los nazis ya hubo otros científicos que buscaron en el mundo de lo invisible y del misterio, y que gracias a esa búsqueda pues nos legaron grandes descubrimientos científicos. Y ese ha sido el punto de partida de esta exposición que se ha celebrado en París, en la Galería Y de la Escuela Nacional Superior de Arte, que recoge una, como punto de partida, una serie de descubrimientos científicos que aparecen en todos los libros de historia, de grandes personajes, grandes pronombres de la ciencia, pero que hicieron sus descubrimientos en una época, finales del siglo XIX, principios del siglo XX, en que la ciencia y el mundo de la teosofía, del espiritismo, de la metapsiquia, de estos nuevos campos del conocimiento, estaba muy entremezclado. Y de hecho, algunos de esos personajes, por ejemplo, Thomas Alva Edison, descubrió el fonógrafo fruto de sus investigaciones, no para conseguir precisamente el fonógrafo, sino para encontrar una forma de comunicación con el más allá. Claro, esto ahora nos puede sorprender, pero teniendo en cuenta de que todos somos fruto de nuestra época y del contexto social en el que nos toca vivir, no es tan extraño que grandes personajes de la historia de la ciencia, desde Newton hasta Edison, estuviesen muy influenciados por el momento, la cultura en la que estaban viviendo. Y en un momento como ese, en que el espiritismo estaba sufriendo su eclosión más notable, muchos de estos físicos, químicos, Tesla, por ejemplo, ese viejo amigo de Lorenzo, estaban muy preocupados también por esa posibilidad que comenzaba a debatirse en los foros de intelectuales de su época, de que existiese vida después de la vida y de que a través de la ciencia se pudiese demostrar la existencia de esa vida después de la vida. No sé si es muy arriesgado, ahora audaz, dirías tú, audaz, afirmar lo siguiente. ¿Habría logrado la ciencia de entonces el desarrollo que logró, que fue mucho además en este campo, de no ser por la creencia de que esas máquinas podrían permitir el contacto con el más allá? Pues es una buena pregunta, porque probablemente pocas cosas pueden resultar tan motivadoras para un investigador como la esperanza de encontrar la respuesta a las grandes preguntas filosóficas de todos los tiempos, ¿no? ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Existe vida después de la vida? Yo conozco ejemplos, personalmente, ejemplos muy notables de personas que se han implicado hasta más allá de lo razonable, que han hipotecado sus carreras profesionales, sus vidas, su economía, precisamente con la esperanza de encontrar una prueba de que existe vida después de la muerte, o encontrar una forma de crear un canal de comunicación. Y eso que existe ahora en el siglo XXI también existió en el siglo XX y en el siglo XIX. Y probablemente, es una pregunta muy interesante, probablemente muchos de esos investigadores, de no haber tenido quizá la necesidad de o la esperanza de volver a contactar con una persona fallecida, con un familiar fallecido, quizá no habrían tenido esa motivación tan... Seguirían siendo igual de geniales, pero a lo mejor no habrían tenido esa motivación. Y hay muchos ejemplos de científicos que han hecho sus descubrimientos en base a eso. Digamos que esa creencia les daba ese punto de fe para algunos construir catedrales, para otros inventar el teléfono similares, ¿no? Claro, y de hecho hay ejemplos en la historia de las matemáticas, de la física, de la química, de grandes científicos que en un momento determinado dejaron de lado las ciencias positivas para dedicarse fundamentalmente a la filosofía, a la teología y a lo que ellos consideraban un paso más en su búsqueda trascendente, ¿no? Porque al fin y al cabo, esa satanización que vivimos ahora de la ciencia como si fuese el antónimo de la búsqueda espiritual o de la búsqueda de trascendencia, no es real, es un error permitir que caigamos en esa satanización. No hay nadie más trascendente o con mayor curiosidad que un científico que intenta encontrar el porqué de las cosas. Lo que ocurre es que a veces en este mundo bicolor, en el que todo parece blanco y negro, o estás con la ciencia o estás con el mundo del misterio. No es verdad, es que las dos cosas son perfectamente compatibles. Y una buena muestra es esta exposición que se ha celebrado en París y que recoge durante 2 años el trabajo coordinado del estadounidense Jeff West y de Wenola Wagon, que tiene una frase para resumir de todo lo que estábamos hablando, la síntesis de esa exposición, que yo creo que lo ejemplifica muy bien. Dice: en el origen de las telecomunicaciones existe siempre un vínculo con los fenómenos espirituales. En el siglo XIX, el límite entre las ciencias puras y las psíquicas era más difuso que hoy, y a menudo los inventores estaban implicados en ambientes espiritistas. Y es que el espiritismo del siglo XIX, de principios del siglo XIX, tiene muy poco que ver con lo que ahora conocemos, que es un campo más marginal, es un poco los últimos coletazos de lo que fue el movimiento espiritista en Europa y en Estados Unidos en el siglo XIX, que fue una revolución cultural a todos los niveles, que se produce en un momento, finales del siglo XIX, principios del siglo XX, en que nacen otros movimientos filosóficos como la teosofía o la metapsiquia, la parapsicología. Cuando la India, por ejemplo, era una colonia británica y muchos británicos viajaban a la India, a las colonias, y se encontraban de repente con toda la mística oriental, con los yoguis, intentaban fusionar el conocimiento de Occidente con el de Oriente, y nacen cosas como la teosofía de Blavatsky, aparecen personajes como Aleister Crowley, que de alguna manera son los que han cimentado el conocimiento de lo que hoy en día llamamos las ciencias ocultas o el mundo del hermetismo. Pero dentro de esos personajes existían también grandes investigadores, científicos, intelectuales, algunos premios Nobel, que se dejaron embargar por la curiosidad de ese movimiento, porque algunos de ellos, en el caso, por ejemplo, de Sir Arthur Conan Doyle, habían perdido un hijo en la Primera Guerra Mundial, lo que era una motivación extraordinaria, ¿no?, para adentrarse en el mundo de ese creciente movimiento del espiritismo e intentar encontrar una herramienta, algunos de ellos a través de la ciencia, otros solo a través de la fe, para comunicarse con el más allá. O sea que tiene mucho más que ver el origen de las telecomunicaciones y de la ciencia con el mundo del misterio de lo que imaginamos. Mira, en el año 1844 se crea o se inventa oficialmente lo que sería el telégrafo de Morse. Se hacen ya las primeras pruebas. 1844. 1848 tenemos las hermanas Fox, que crean la telegrafía espiritual. Y cuando se comunican en la casa de Hayesville, se comunican a través de golpes que identifican con también una especie de código, que es el sí y el no, los rap. También es cierto que el día en que aparece todo esto es el día del 1 de abril, que es el día de los santos inocentes, el equivalente al día de los santos inocentes de Estados Unidos. Yo lo dejo ahí. Y nada más, ¿no? Siempre estás igual, ¿eh? Es para situar la fecha en el calendario. Pero vamos que... ¿Pero de verdad crees que fue una broma? No. Lorenzo, que está tan calladito ya... No, pero sí, ya mira. Pero que corra el día de los santos inocentes... No va a invalidar todo lo que ocurre el Día de los Santos Inocentes. Claro, porque el Día de los Santos Inocentes ocurren muchas cosas, ¿sabes? Entre otras cosas, esto de Hayesville. Sí, pero que, claro. No, lo que digo es que, vamos a ver, el caso de las hermanas Fox es muy controvertido, pero es cierto que ellas al final reconocieron cómo lo habían hecho ante una sesión pública, en un escenario, ante una serie de jueces y tal, y fueron capaces de reproducir a través de... Pero ¿cómo no lo iban a reconocer? Bueno, pero las queman, te quiero decir. O sea, es que este era un poco de los procesos inquisitoriales. Tú adoras al demonio y te acuestas con él, ¿verdad? Sí, claro. Pero deje de apretarme las rodillas, que no, me la va a arrancar. Eso lo hicieron ya en la parte ya final de su vida, y lo hizo una hermana sí, otra no. Y además eran capaces de reproducir los sonidos. Los famosos raps los hacían con los dedos de los pies. O sea que... Aquí sí que es... me suena una canción y no voy a seguir. Sí. Yo, esto es algo que me... A veces las explicaciones son más extraordinarias que el más allá. Yo es que todavía no conocí a nadie que chasquease los dedos de los pies. Pues sí, igual que los de las manos, ¿sí? Se aprietan. Pues básicamente sí. Igual. Así, Aldo, venga. A ver, sí. ¿Puedes hacernos una demostración empírica? Sí, perfectamente. Por favor. Pero me tendría que descalzar, ¿no te importa? Y tiene que ser el Día de los Santos Inocentes. Sí, claro, vale, entonces esperaremos hasta el 1 de abril. Cualquier hueso de un dedo, si sea normal, pues hace lo mismo que esto. Ya, eso lo hace cualquiera. Vamos, las crónicas de la época, cuando aparecen, lo recogen en la prensa. Además, lo hicieron en un teatro. Hicieron la investigación. Ya digo que fue al final de su vida, ¿eh? Sí, yo... No yo, las primeras, yo... que también se hicieron en público y no fueron capaces los jueces de detectar cómo lo habían hecho. Dicen que hay defectos de forma a la hora de controlar esa investigación. Pero sí que es cierto que al final las hermanas eran capaces de reproducirlo, y bueno, todos quedaron contentos, y así salió publicado en la prensa. Claro, bando de negativistas siempre... tenemos aquí, Lorenzo, de verdad. No, ¿sabes qué pasa? Cuando movemos fuentes históricas... ¿Cuántas veces nos hemos encontrado con ese tipo de fenómenos en los que de repente los egos actúan? Porque evidentemente estas no dejaban de ser unas niñas completamente anónimas que se convierten en unos seres absolutamente taumatúrgicos. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado, no solo en fenómenos de este tipo, sino posteriormente lo que se interpreta como aparición mariana, cuando surgen esos egos que de repente... aquellos que lo han defendido con un, bueno, pues con un fervor fanático prácticamente, de repente se revuelven contra ello porque ellos ya no son los protagonistas? Es que ha pasado muchas veces también. Sí, yo no te lo discuto, pero bueno, también... Sí, si me lo discutes, hay... porque eres muy amable y me dices, no te lo discuto, pero ahora no, te lo voy a discutir. Decir, hombre, hay que decir, hay claro. que decir todas las cosas. Hay una teoría o una posibilidad que sea que fuera una especie de broma, que ellas además son capaces de reproducir los fenómenos. Está el contexto este del 1 de abril, que la broma se les va de las manos, porque además hay un contexto religioso muy particular de esta pero familia. Pero qué de una broma, familia de cuáqueros. No hay ninguna prueba de que fuera una broma, y no podemos decir que la prueba de que fuera una broma es básicamente que no hemos localizado la broma, pero tiene que ser una broma, porque eso no vale como teoría. Te estoy diciendo, primero, la fecha en la que se da. El hecho de que, la fecha... De sí. que hay una de las hermanas que es la que maneja pero un poco el cotarro. Pero tienen origen británico, con lo cual no les vale el día 1 de abril. Bueno, vamos a ver. Sí, es que... No, pero te quiero decir que el tema está en que ellas además eran capaces luego de reproducir los fenómenos. Y dijeron cómo lo habían hecho. Sí, una claro de las hermanas. Claro que pueden reproducir los fenómenos. Es decir, Fernando Alonso puede reproducirte y explicarte cómo ganaba carreras antes. No las va a volver a ganar nunca, pero lo puede hacer también, ¿no? Bueno, pero vamos a ver. Sí, pero eso no quiere decir... Pero eso no, y no es culpa de Fernando Alonso. Hay que dejarlo claro también. No, es mía. Sobre todo es mía. Pues posiblemente. Claro. No, a ver, yo creo que está claro que la carga de la prueba en este caso, lógicamente, la tendría quien pretende aportar, apoyar la hipótesis es extraordinaria. La carga de la prueba que aportar quien... Mira, haga la afirmación, la afirmación de que es una broma, nadie la ha podido demostrar. Pero a ver, es que dos posibilidades o el espíritu del buhonero ese que vivía en la casa, lo único que sabía hacer en el más allá era pegar cabezazos en las paredes, porque no tenía otra forma de comunicarse, qué más allá más triste. Lo que es triste es que te vayas por esas ramas. Eso sí que es triste, Manuel. Estoy de acuerdo contigo en que yo no me creo lo de los chasquidos de los dedos de los pies. Me cuesta mucho creerlo. Tú sabes perfectamente que los testigos al final interpretan lo que en definitiva gira en su entorno sociocultural. Si en esa casa resulta que, igual que ocurrió en Amityville, se habían producido una serie de asesinatos, decían que se habían encontrado restos óseos debajo, que pertenecían a un buhonero que se llamaba Charles Ryan, y toda esta historia, pues es muy probable que ellas mismas, influenciadas por toda esta historia, interpretaran que era el espíritu del buhonero, lo que no quiere decir que lo fuera. Correcto. Claro. Carlos pero Andrés, tampoco quiere decir que fuera falso. Carlos Andrés, con Almadía Rosavientos, dice precisamente que él pasaría la noche en vela en la casa de Amityville, es un buen lugar, y Cintia cita un lugar al cual os mandaría a vosotros dos, Manuel Carballal y Juan José Sánchez Oro, un bosque perdido en la Galicia profunda, a ver si veo la Santa Compaña. No lo digo por lo que significa ver a Santa Compaña, o la cueva de Salamanca, por mencionar un par. Verlo para documentarlo, fotografiarlo o grabarlo y luego traerlo aquí, no para lo otro. No para incorporarnos a la Santa Compaña. No para incorporarnos, que eso es lo que dice la tradición y el mito, ¿no? Sino para atestiguarlo. Qué forma más elegante llamarnos fantasmas. Sí, sí, sí. No, o de desearos otras cosas, pero bueno. Vamos a seguir visitando lugares. Ahora mismo Tiahuanaco, uno de los principales enclaves arqueológicos del mundo y de América, en donde hay nuevos descubrimientos. Lorenzo. Más remotos, yo me atrevería a decir incluso que a pesar de la gente que tengo enfrente, posiblemente más misteriosos también, ¿no? Porque Tiahuanaco no deja de ser ese lugar en el que todavía hoy uno puede palpar, aunque sea con las palmas de la mano, pues los misterios, ¿no? Que allí están en la forma de piedras gigantescas. De hecho, no hace muchos meses, si recordáis, ya trajimos la noticia del último descubrimiento que se había producido en el gran lago Titicaca, que está aproximadamente unos 8 kilómetros de la ciudad de Tiahuanaco, que como sabéis, pues está a más de 4.000 metros de altitud. Y hablaban de un tesoro que estaba bajo las aguas, muy cerca de la Isla del Sol. Y bueno, hasta el mismísimo Evo Morales fue a presentarlo a los medios de comunicación una vez fue trasladado todo este tesoro, que además era bastante, bastante suntuoso, fue trasladado a La Paz. Bueno, pues ello abría nuevamente, vamos a decirlo así, ¿no?, una especie de caja de leyendas, ya que una antigua tradición aymara, que como sabéis y nuestros oyentes también lo saben, son los nativos del altiplano, los que no conocen de fronteras, aquellos que viven en estas islas flotantes de Totora, que son una auténtica maravilla. Voy a contar brevemente una anécdota porque me llamó poderosamente la atención, y además hacía tiempo que no lo decía, cómo los aymaras, cuando se crían en estas islas de Totora, como evidentemente están sobre el lago y es un lago con mareas, pues las islas se están bamboleando. De hecho, cuando una persona como tú, como yo, como Juanjo, como Manuel o como Silvia, las pisamos, notamos un cierto mareo, e incluso he visto en más de una ocasión a gente que se ha llegado a caer porque no mantienes el equilibrio. Pues es curioso observar cómo los niños, cuando por primera vez salen de estas islas y caminan sobre tierra firme, se marean porque no son capaces de mantener la estabilidad, ya que están acostumbrados a ese bamboleo de las islas de Totora. Bueno, pues hecho este apunte hay que decir que de una forma u otra el descubrimiento de este tesoro abrió esa caja de las leyendas, ya que una antigua tradición aymara asegura que bajo este mismo lago se encuentra ni más ni menos que algo de lo que ya hemos hablado en alguna ocasión en la tertulia, que es la cadena de oro de Huáscar, que solo era sacada en el día grande de la divinidad, del dios Inti, el dios Sol, y además la paseaban por la plaza de armas de Cuzco. Decían que tenía más de 200 metros de largo, que tenía que ser sostenida entre varios cientos de personas porque pesaba varias toneladas, ¿no? Bueno, pues con la llegada de los españoles, los incas huyen, por un lado a la selva, a esa supuesta ciudad perdida que llevamos tantos años buscando, y por otro a la montaña, concretamente a esta región del altiplano. Pues bien, la leyenda dice que fue arrojada al lago para así protegerla, pero es que también se habla de una ciudad sumergida bajo las aguas que incluso en la década de los 60 del pasado siglo estuvo buscando el gran Jacques Cousteau, pues con resultados la verdad es que poco fructíferos, porque como hemos comentado en más de una ocasión encontró un sapo gordo de aproximadamente 80 centímetros, pero poco más, ¿no? Bueno, pues hecho este repasito, ahora varios arqueólogos de la Universidad Polaca de Wrocław y también de la UCSM, que por si no lo sabéis es la Universidad Católica de Arequipa, ha dado en el distrito de Punta de Bombón, en la provincia de Islay, con una necrópolis en la que se han hallado un conjunto de tumbas que la verdad es que son bastante interesantes, ¿no? Y es que se trata de sepulturas formadas por cantos rodados, de las conocidas como de tipo cista pircada, y bueno, pues viene a confirmar que la cultura tiahuanaco se extendió hasta el valle de Tambo, no muy lejos de Arequipa. De hecho, en una de ellas, que fue construida entre el 600 y el 800 después de Cristo, se han encontrado varios objetos rituales, así como un fardo funerario rodeado de cerámica también utilizada en ceremonias funerarias, por lo que es muy posible que estemos ante un enterramiento ritual que es interesante porque hasta ahora prácticamente con tanta perfección, salvo la ya citada hace unos minutos momia de Juanita, ya sabéis, ¿no? Esta que fue encontrada, la dama del Ampato, ¿no? Que fue encontrada en este pico de más de 6.000 metros de altitud, una jovencita que fue sacrificada hace unos 400 años aproximadamente y que fue dejada en este lugar y localizada hace muy poquitos años y es exhibida precisamente en el Museo de las Momias Andinas de Arequipa, es verdaderamente espectacular, pues no se había vuelto a encontrar nada parecido hasta lo que ahora mismo han encontrado estos arqueólogos. De hecho, Luis Augusto Belán, que participa en la excavación y que además es el director del Museo de Arqueología de la UCSM, ha dicho que el descubrimiento es destacable, ya que hasta ahora se creía que la cultura tiahuanaco había llegado solo hasta la zona cercana a la cordillera, y sin embargo estas investigaciones están demostrando que no, que se extendieron mucho más allá de esta cordillera y que llegaron incluso hasta el valle de Tambo. Bueno, pues ahora, después de haber hecho este descubrimiento y de que las investigaciones arqueológicas continúen, quizás uno de los retos que se han marcado los miembros de la Universidad de Wrocław y de la UCSM es intentar demostrar que Tiahuanaco, la ciudad de Tiahuanaco, fue una ciudad portuaria del lago Titicaca. ¿Qué significaría si consiguieran demostrar esto? Bueno, pues que posiblemente, tal y como dicen las crónicas, tradiciones aymaras, vamos a decirlo así, sería más antigua de lo que se piensa. No estaríamos en el entorno del 3500 a.C., sino que posiblemente nos remontaríamos al menos 1000 años más. Y esto ya empieza, no son los 30.000 que dicen los aymaras, que dicen las tradiciones, pero sí te sienta las bases para demostrar que hubo una cultura hace más de 5.000 años en este lugar del altiplano, donde, vuelvo a repetir, es verdaderamente hostil para la vida, y que fue capaz de crear una ciudad que, como ya hemos dicho en alguna ocasión, y como han dicho incluso los propios arqueólogos con los que hemos tenido oportunidad de hablar en este lugar, pues está hecha prácticamente a escala de los dioses, e incluso hay quien dice, se atreve a decir, que está hecha a escala de gigantes. Claro, pero hoy habría que ver si en esa época, esos 4.000 o 5.000 años, el relieve era similar a como está ahora o era distinta. Era similar, lo único, se sabe que el lago se ha ido retirando paulatinamente con el paso de los siglos. Con lo cual es muy probable que esa distancia de apenas entre 6 y 8 kilómetros que separa alguna de las de los puntales del lago de la ciudad de Tiahuanaco, es muy probable que en aquella época estuviera completamente cubierta de agua, y en esa retirada, con el paso de los siglos, pues esté donde se encuentra ahora. Esto sí ayudaría, los estudios geológicos permitirían determinar la antigüedad exacta de esta ciudad, y además abre la puerta a continuar las excavaciones, porque evidentemente, según se va retirando el agua del lago Titicaca, esto hace que la ciudad de Tiahuanaco se vaya extendiendo todavía más de lo que hasta ahora se creía, y que se encuentren restos, no como el que se ha encontrado ahora, que está un poquito más lejos, pero sí, por ejemplo, como el tesoro que se halló hace, bueno, pues el año pasado, ¿no?, y que fue presentado a bombo y platillo en La Paz. Nuestros oyentes, como Almodía Rosavientos en Twitter, siguen diciendo algunos de los lugares encantados en los que pasar una noche en vela, por ejemplo, la vieja del visillo, así se llama, dice, en el Hotel del Resplandor. Ah, grande, el Stanley Hotel, claro, claro. Yahuida dice, yo pasaría la noche en vela en una de vuestras casas, por el pedazo de biblioteca que debéis de tener. No penséis otra cosa. Luego, otra oyente, nos van a sacar mucho los colores, me pasaría la vida escuchando a Bruno Cardeñosa en mi incondicional Rosa Vientos. Y bueno, pues nos siguen diciendo algunos de esos lugares y queremos que los sigan ofreciendo y comentando. Y a propósito del Bosque Gallego de la Santa Compañía, la persona que los decía no, que no quería que visitaréis el Bosque Gallego por eso, solo para chivaros que lo que se vea, que lo que vea, para chivar después a los oyentes de La Rosa de los Vientos todo lo que veáis. Nos manda investigación. Sí, sí, a ver si nos encontramos con Roma Santa. Sí, sí, sí. Algunos os mandan un Bosque Gallego y otros quieren venir a vernos, a conocernos, ¿eh? Venga, más noticias y más... No se queda más miedo. Hay una cosa con lo de Tiahuanaco que a mí siempre me ha sorprendido, porque se habla mucho de los misterios de Tiahuanaco, se habla de la posible antigüedad que tenga, de miles de años, del famoso tratamiento que podrían darle a la piedra, pero realmente lo más deslumbrante que tiene Tiahuanaco es el sistema de supervivencia que tú un poco señalabas, a través de la agricultura. Claro. O sea, la técnica que utilizaban ahí, lo de los camellones, esto de los guaruguaru, es un sistema que ahora mismo se está tratando de extender por todo lo que es el mundo andino, se está estudiando en la universidad. Es verdaderamente sorprendente cómo podían sacarle rendimiento unas tierras en un lugar, como tú señalabas, tan hostil. Y eso sí que no suele aparecer mucho en los libros de misterio. Y realmente es una tecnología ancestral verdaderamente muy, muy curiosa. Entonces, bueno, a veces quizás enfocamos un poco más lo que es el misterio de las cosas, porque Tiahuanaco tenía una población enorme para lo que es esa zona, ¿no? Y solamente es justificable a partir de estas técnicas tan avanzadas de agricultura. Pues fíjate, las crónicas dicen que cuando Tiahuanaco tenía en el entorno de 100,000 habitantes, hay crónicas que exageran hasta los 300,000 habitantes, es que Madrid ni existía. Sí, sí. Bueno, y hasta hace no tantos cientos, bueno, no tantos años, habría que verlo, ¿no? Pero no había ninguna ciudad española de ese número de habitantes. O sea, mira, cuando ciudades mayas como Cobá tenían 50,000, 60,000 habitantes, Madrid tenía 16,000. Sí, sí. Con lo cual, por eso. Mira, hablando de grandes misterios, y esta sí que es irresoluble, y sí que ni siquiera Juanjo Sánchez Oro, que es el que nos va a comentar la noticia, puede explicarnos, y ya va para 4 meses de la desaparición del vuelo de Malaysia Airlines 370 con 200, ya se me va olvidando porque lo dejamos de mencionar, pero creo que eran 238 pasajeros a bordo de origen chino, la mayoría de ellos. Se ha dejado de hablar, lógicamente, del tema, de vez en cuando alguna información y alguna noticia, pero el misterio prosigue, sigue sin aparecer absolutamente nada relacionado con ese avión. Y cada día que pasa y cada segundo que transcurre, todas las hipótesis para explicar el fenómeno pues encuentran una ristra inmensa de peros. Pues es lo que tú señalabas, la verdadera información, que es saber qué pasó y dónde está, no ha salido a la luz. Y lo que tenemos en otra serie de informaciones un poco alrededor de esa incógnita principal. Lo último que ha salido a los medios es, lo ha hecho público un trabajador de una plataforma petrolífera de las inmediaciones, que ha sido despedido. Entonces él dice que ha sido despedido de su trabajo porque en su momento, justo el día en el que se produjo la desaparición del avión, es decir, ese 8 de marzo, hace unos meses, pues Michael Jerome McKay envió un correo electrónico a su superior informándole de que había sido testigo de la caída de un avión en llamas justo en la zona donde él estaba trabajando, en lo que era la plataforma petrolífera que él estaba en la costa suroriental de Vietnam. Este es un trabajador neozelandés y exactamente en lo que fue su correo envió, como ya decimos, a lo que sería su jefe inmediato, decía tal que así ese correo. Creo haber visto descender un avión de Malaysia Airlines, la hora coincide. Observé lo que parecía un avión quemándose, desplazándose perpendicularmente a las rutas de avión estándar que cruzan la zona. Desde que lo vi quemándose en una sola pieza hasta que las llamas se apagaron a gran altura, pasaron entre 10 y 15 segundos. Este es el correo que envía. Evidentemente, cuando él lo envía a su superior se pone en contacto con las autoridades de Malasia e inician una investigación, pero como él está, como decimos, en esa zona de la costa suroriental de Vietnam, y sabemos que luego las investigaciones de la desaparición se trasladaron hacia el Océano Índico, pues bueno, esta pista por lo menos quedó arrinconada. Lo que pasa que este correo se filtró a la prensa, y no solamente se filtró a la prensa, sino que además se hicieron con el correo de este trabajador neozelandés y empezaron a saturarle lo que era su cuenta de email. Finalmente, este trabajador ha sido despedido 5 días antes de que cumpliera su contrato. Se le ha despedido en forma y, digamos, también en tiempo, aunque a él le sorprende un poco que haya sido despedido con esos 5 días de antelación a que acabara su contrato. Él es un trabajador que lleva 35 años dedicado a este tipo de prospecciones en la zona asiática, en concreto en los últimos 6 años de manera continua en lo que era este área de Vietnam. Y él achaca a que quizás este tipo de revelación de correo pudo estar detrás de su despido, aunque no es capaz de justificarlo demasiado bien. Lo cierto es que no fue el único avistamiento de una aeronave en llamas o de un bólido sobre la mar, más o menos por la zona, sino que por lo menos han salido a la prensa otros tres testimonios también de la misma índole, aunque en diferentes ubicaciones. Tenemos, por ejemplo, el caso en esta ocasión de una navegante británica, Catherine T., de 41 años, que dice literalmente que durante la noche en la que se produjo la desaparición del avión, vio efectivamente una aeronave en llamas. Ella estaba, lo que pasa que ella no estaba en la zona donde estaba el anterior testigo, ¿no?, neozelandés, sino que ella lo vio en la zona del sur de Tailandia, en concreto hacia el este desde el mar del sur de la India, en la zona de Phuket. Y luego hay otra persona que señala que en la zona de las islas de Andamán también allí vio, dice, un avión semisumergido sobre las aguas. Finalmente, una serie de residentes en las islas Maldivas hablan también de un avión Jumbo con ese 8 de marzo en torno a las 6:15 de la noche, donde también hablan de un avión blanco con rayas rojas que también parece ser que lo vieron de alguna manera también caer o en vuelo bajo. Por lo tanto, existen esos tres testimonios, pero como vemos son dispares, ¿no?, en distintos puntos, y no se sabe muy bien. Parece ser que ellos, las autoridades, sí que han tratado de seguir estas pistas y no han sacado nada en claro. Lo cierto es que ahora mismo sí que hay un plan en marcha de investigación promovido desde Australia. Hay además un barco chino que está mapeando, vamos a decir así, todo lo que sería el fondo marino, y tratan de hacer luego una investigación que piensan que les va a durar alrededor de 12 meses. Ellos están trabajando con un estudio que se hizo a partir del famoso accidente este de Air France del año 2009, que hay un estudio que dice que normalmente cuando desaparece un avión se suele localizar luego sus restos en torno a un perímetro de unos 32 kilómetros. Entonces piensan que eso es una distancia, ¿no?, una superficie bastante asumible, y a partir de esta idea están trazando un plan de investigación que, como decimos, les va a llevar por lo menos un año. Pero claro, está por otro lado, si esto serían las investigaciones oficiales, está por otro lado la perspectiva de los familiares. Y los familiares están pues muy enfadados, como es lógico, claro. Aunque ya algunos están empezando a cobrar el seguro, pero evidentemente eso no les compensa la pérdida de los familiares. Así que, ¿qué han pensado hacer? Bueno, pues están ahora mismo tratando de crear un sistema de financiación colectiva, o sea, lo que conocemos como el crowdfunding. Están tratando de quieren conseguir alrededor de unos 5 millones de dólares, el equivalente a unos 3,8 millones de euros, y con esos fondos quieren poner en manos de la investigación en manos privadas. Desconfían naturalmente de lo que es el gobierno, desconfían de las autoridades. Literalmente algunos de los que están promoviendo esta especie de fundación, ¿no?, independiente para la búsqueda de los desaparecidos, hablan literalmente, por ejemplo, uno de los que lo está promoviendo es Ethan Hunt, que es un empresario australiano del sector tecnológico. Él dice que estamos convencidos de que alguien en algún lugar sabe algo. Otros dicen que gobiernos y agencias de inteligencia han hecho todo lo posible, pero han sido incapaces de dar una sola evidencia de lo que ha sucedido a bordo, ya sea por negligencia propia o por una estrategia internacional para desviar la atención. Y bueno, dicen que la única manera de que empiece a sacarse algo en claro es cambiar la táctica de búsqueda. Por su parte, las autoridades dicen que el problema está en que no es que estén buscando una aguja en un pajar, es que directamente no saben dónde está el pajar. Entonces, sí, claro, es verdad. Ese es el problema que ellos tienen. Es una buena deducción esa. El problema es que no sabemos dónde hay que buscar. Por cierto, ya te dejo continuar, pero a propósito de lo que decías, lo de este trabajador despedido, yo creo que si el trabajador hubiera visto algo que había que ocultar y está marcando un camino hacia la resolución del enigma, en vez de despedirlo, lo que haces es untarlo. Sí, el para problema, callarlo, ¿no? El problema es que hay una situación, es que el testimonio es muy claro. Él además dice que es muy preciso, da perfectamente el rumbo del avión. Dice que además le sorprende porque el rumbo dice que no es el habitual. Él está acostumbrado a ver el rumbo de los aviones por su trabajo en la plataforma. Y dice que este avión que él ve caer en llamas, no, su trazado, ¿no?, en el aire no es exactamente igual que el resto de las rutas comerciales. Pero lo que ocurre es que donde él está ubicado luego dejó de ser objeto de atención de las búsquedas. Estamos hablando de que él está en la zona sur de Vietnam y acordaros que luego lo que se hace es que se traslada hacia la zona del Índico, ¿no? Cambia totalmente al otro lado, ¿no?, del planeta. Claro, entonces parece ser que esa pista se deja de lado y ahora viene el despido. Claro, ¿hay alguna conexión entre el despido, que por cierto es un despido, como decimos, a 5 días de que termine su contrato? O sea, que tampoco es que es un despido muy extraño, ¿no? Bueno, o se está tratando de hacer fuerte y tratar de reivindicar de alguna manera ese despido, ¿no?, y tratar de que, bueno, le vuelvan a contratar, pues no lo sabemos. Lo que pasa que, como la propia noticia también recoge y otros medios que he ido recopilando, hay otros testimonios también de avistamientos similares, o sea, que no es el único. Y no coinciden las posiciones, ¿no? Uh-huh. O sea, falla ahí un poco la longitud y la latitud. Luego, la última cuestión que también ha enfadado muchísimo a los familiares, y ha sido también recientemente, es que ha aparecido un libro, una novela, que se titula además de una manera muy simple, es MH370, la novela, escrito por Scott Maca, y naturalmente ya ha habido algunos familiares los que dicen... Los títulos simples son los que funcionan a veces, sí. Seamos sinceros. Sí, pero vamos, que no ha metido mucha retórica, ¿no? No. Y entonces el problema está en que ya ha habido naturalmente algunos familiares que se quejan y dicen que en lugar de haber hecho una novela, pues que sería mucho mejor que hubiera dedicado el esfuerzo a tratar de sacar a la luz algo, ¿no?, alguna pista del asunto. Entonces, bueno, claro, el problema es ese, que ya también lo vimos en su día cuando salió ese otro libro también al respecto, que hablaba de la posibilidad de que hubiera sido interceptado el avión en vuelo durante unas maniobras, etcétera, etcétera, ¿no? Así que bueno, seguimos igual. Pues seguimos igual 4 meses después, creo que son, de arriba y de abajo, pero son... El 8 de marzo. Del 8 de marzo, va a ser dentro de muy poquito 4 meses, y a mí me da la sensación ya que este es un tema que cuando hagamos la Rosa de los Vientos el 23 de junio del año 2046... vamos a seguir hablando. ¿Os acordáis de aquel avión que desapareció y sobre el que nunca se volvió a saber? Porque el asunto sigue ahí y es que no hay ninguna pista que nos haga pensar en una hipótesis o en otra por encima, ¿no? Y el avión tiene que estar en algún lugar, y cada vez que pasa más el tiempo uno empieza a pensar que ese avión está entero en algún lugar. Porque es más, decir, una aguja en un pajar, el pajar es inmenso, fíjate, va desde China hasta Australia, o sea, fíjate qué pedazo pajar, ¿no? O sea, dentro de ese pajar yo creo que la paja está entera, ¿eh? Sí, ellos lo que están ahora, por lo menos sí que ha habido un momento también de silencio mediático, que no sabíamos qué pasaba con el asunto, y parece que, bueno, hay un proyecto en marcha que está hablando de 12 meses de búsqueda, o sea que realmente, claro, bueno, el horizonte que se plantean por delante es muy amplio. Y la única pista que tienen es una especie de sonidos, bueno, de efectos acústicos que se detectaron justo el día que ocurrió la desaparición. A partir de esas señales acústicas submarinas, están tratando ahora mismo, como decimos, ese buque chino, de rastrear el fondo marino, y a partir de ahí luego este segundo proyecto ya a 12 meses vista. Bueno, pues vamos a escuchar las noticias, nos va a traer Carlos Rodríguez ahora mismo en Onda Cero, pero os anticipamos alguno de los temas que os vamos a contar a la vuelta de la información. Después de las últimas novedades sobre el MH370 que nos ha contado Juan José Sánchez Oro, él también nos va a hablar un poquito de exopolítica y de una investigación muy interesante que hay al respecto. Con Lorenzo Fernández hablaremos, y claro, lógicamente esta semana a raíz de lo que ha ocurrido, hablaremos de alguien a quien le estrechó la mano el príncipe y el rey Felipe VI, que es Luis Antonio de Borbón. Bueno, pues que es Luis XX, ¿no? Luis XX, y dicen que ocupa ese cargo, ese puesto, y que como tal existe el rey de Francia. Bueno, pues su padre, el enigma de la muerte de su padre, que era el duque de Cádiz, se han cumplido 30 años ahora, todavía pervive esa muerte en Colorado en esa pista de esquí. Después nos va a hablar Lorenzo Fernández sobre ese asunto, y Manuel Carrillo nos hablará de una nueva investigación sobre los manuscritos de Qumran y del fenómeno OVNI, de una investigación que hace un estudioso británico, y estos estudiosos han elaborado un catálogo de los sucesos que se han producido en el año 2013. ¿Cuántos son, Manuel? 10.000 avistamientos, solo los recogidos por el por una de las asociaciones de ufología. Pero no fueron el primero de abril ni nada de eso, ¿no? Creo que también, el primer abril creo que hubo uno o dos. Después de la información en Onda Cero. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. La Zona Cero. Continuamos en La Rosa de los Vientos, en la tertulia Zona Cero. Os seguimos leyendo, sabéis que os hemos formulado una pregunta. Vuestros lugares encantados en los que pasaríais una noche en vela, con Almadía Rosa Vientos en Twitter, ese es nuestro hashtag. Seguimos recibiendo vuestras opiniones y vuestros comentarios. Ya sabéis que desde hace unos meses, las revistas Enigmas, dirigida por Lorenzo Fernández, e Historia, de Iberia Vieja, dirigida por quien les habla, las edita Prisma Publicaciones, del grupo Planeta, y este mes hemos tirado los dos la casa por la ventana. Más de 500 páginas en la revista Historia, os hablamos de templarios y os regalamos un libro sobre el Santo Grial. La revista Enigmas os ofrece a todos los lectores un libro sobre los vampiros, un libro de Javier Arriés, de un autor clásico y extraordinario español. Sí, la verdad es que sí, es un libro que para mí es un libro de cabecera. Estamos hablando de más de 400 páginas llenas de historia, de leyendas, la parte antropológica, ¿no?, de la figura del vampirismo a lo largo de toda la historia, a lo largo de los siglos, centrada también, por supuesto, en esa Europa del Este donde surgieron personajes tan sumamente fascinantes, pues como el que dio pie para que Bram Stoker creara esa fantástica novela que es Drácula. Hablo evidentemente de Vlad Tepes, Vlad el Empalador, ¿no? Y este mes, pues efectivamente, sale la revista con el libro de Javier Arriés. Es un libro magnífico, verdaderamente fantástico, y en la revista, bueno, pues también invitamos a los lectores, a los oyentes en este caso, a que viajen a esos lugares encantados para pasar una noche en vela. Son los 10 lugares que nosotros hemos seleccionado de los 99 que aparecen en el libro, pero vamos, hay muchas cosas también. Pues hemos contactado con un investigador, un ex agente de inteligencia, que nos habla de esa terrible secta de los secretos, de las claves, ese grupo mesiánico casi, que es Boko Haram, que todos nuestros oyentes conocen, pues precisamente por eso, ¿no?, porque se ha hecho célebre por ese secuestro de 200 niñas en Nigeria, pero hay mucho más. Mucho más de lo que hablamos ahora. Enigmas, la revista Enigmas con el libro Vampiros, y la revista Historia de Iberia Vieja con el libro Las leyendas del Santo Grial, de Andrew Collins. Os iremos comentando más a lo largo de futuras semanas. Pero es que viendo las páginas precisamente de la revista hay un tema, y esta semana es muy importante, evidentemente, porque se ha producido no la coronación, que no existe como tal en nuestro país, sino la proclamación de Felipe VI como nuevo rey de España, y una de las personas a las que dio la mano, de esas 3.000 personas a las que dio la mano, y que alguien me explique por qué se llama Besamanos, pero en el Besamanos, una de esas personas es Luis Alfonso de Borbón, Luis XX, según los tradicionalistas franceses, es decir, el rey de Francia, y es el primo del rey de España, y es hijo de Alfonso de Borbón, del duque de Cádiz, justo hace 30 años, y el primo del anterior rey de España, justo hace 30 años, 25 años, que murió en extrañas condiciones, y ofrecéis un reportaje, un estudio sobre ese suceso, porque todavía nos han respondido las preguntas. Ahora vamos con Juan José Sánchez Oro del caso del MH370, ese vuelo de Malaysia Airlines. Sigue habiendo muchas preguntas sin responder, en relación a la muerte del Borbón incómodo. Del Borbón non grato, ¿no? Como se le llegó incluso a calificar, ¿no? Tenemos que partir de la idea, en esta fantástica investigación que ha hecho mi compañero Óscar Herradón, que ha titulado La extraña muerte del duque de Cádiz, porque verdaderamente si hay una historia que ha dado pie a una gran cantidad de teorías de la conspiración, es precisamente esta. Pongámonos en el contexto histórico, que estamos hablando del duque de Cádiz, es decir, estamos hablando del nieto mayor de Alfonso XIII, cuando se produce el exilio de la familia real, justo cuando bueno, pues se instaura la Segunda República. Hay que decir que él es hijo del segundo hijo de Alfonso XIII. Vamos a ver, Alfonso XIII, el rey de España, cuando sí, se proclama que tiene que huir, cuando se proclama la Segunda República, tiene tres hijos. Tres hijos. A uno directamente, como era sordomudo y algunas cosas más, pues lo no. ¿Quién? Vamos a ver. Ese es el padre ese de es Alfonso. El padre, el infante don Jaime. El infante don Jaime. Bueno, tiene dos hijos. Y a uno se le obliga a se le obliga, en cierto modo, a... O sea, el primero, que es Alfonso, el mayor, ni siquiera se le da la oportunidad, se enamora de una plebeya y él renuncia literalmente a sus derechos dinásticos. Pero luego quiere recuperar esos derechos dinásticos y dice, quien ha abdicado, ha abdicado. Y luego tiene otro hermano, que es el padre, el abuelo del actual rey. Yo me estoy haciendo un cazado. Porque me están mirando con cara rara. Me voy a poner unas ojeras para no veros. Me estás liando. Pero no me pongáis caras. Eso lo has dicho bien. Claro que lo he dicho bien. Te voy a explicar. Alfonso XIII tenía tres hijos. Sí. El infante Alfonso, que era el mayor, que es el que renuncia a sus derechos dinásticos, Bruno. Exacto. Porque se enamora de una plebeya. Exacto. Los derechos dinásticos recaen entonces en don Jaime, pero el propio Alfonso XIII le obliga a renunciar en favor de su hijo pequeño, el infante don Juan, que es el padre del rey. Que es el padre del rey. Primero, porque era sordomudo, y en segundo lugar, porque las crónicas nos dicen que podría ser hemofílico. Por las propias presiones de la corte, hay que decir que se le obliga a don Jaime, al padre del duque de Cádiz, a que renuncie, de tal forma que los derechos dinásticos recaen sobre el infante Juan, padre del ex rey Juan Carlos, claro, I. Con lo cual, se generan dos líneas en realidad de Borbones. Los oficiales, los que gobiernan, los reyes no gobiernan, los que reinan. Porque lo nombra Franco al rey y se produce, la línea que tenemos ahora. Y otra línea que es la que debería haber sido... Era la, digamos, la... porque venía del hermano mayor, era el hermano mayor, pero que sin embargo, como se produce todo esto, no reina, no es coronada. De hecho, fíjate, hasta que Franco designa a Juan Carlos I para que sea futuro rey de España, príncipe de Asturias, que eso es en el año 1969, el infante, don Jaime, padre del duque de Cádiz, está litigando para recuperar esos derechos dinásticos que, según se decía, según contaban las crónicas, había perdido por las presiones propias de los grandes poderes que rodeaban a la corte. Exacto. Bueno, y entre otras cosas, sí que se le considera, porque después se le nombra duque de Anjou, le considera en realidad rey de Francia, que lo sería ahora su hijo. Su hijo, efectivamente. Que, hay todo un tradicionalismo en Francia con él, verdaderamente tremendo. Y una lucha por esa herencia dinástica de la que nos hemos olvidado y que se habló mucho sobre este asunto a raíz de la muerte de Alfonso de Borbón. Claro, porque además la muerte está absolutamente rodeada de incógnitas. Hay que decir que la noticia, yo creo que conmovió a todos el 30 de enero del año 1989. Ese día, don Alfonso de Borbón y Dampierre moría tras un terrible accidente en las pistas de esquí de Beaver Creek, que se encuentran en las Montañas Rocosas de Colorado. Bueno, pues poco después de que se produjera el accidente, los compañeros del periódico El País enviaban al lugar al reportero Francisco Basterra, que el 1 de febrero remitía una crónica en la que él mismo ya dejaba entrever que aquel accidente, la verdad es que, en fin, era un poquitín extraño, ¿no? Se había producido en unas condiciones verdaderamente, anómalas, ¿no? Porque el duque de Cádiz, por un lado, no era una persona temeraria, por otro lado, era una persona muy experimentada a la hora de esquiar, en este lugar donde además iban a celebrar los mundiales de esquí. Él había accedido por una pista que estaba exclusivamente cerrada para el jurado, cuando él no pertenecía al jurado. Y en un momento determinado, al final de esa pista, el cable que debía de sostener la meta, estaba colocado a 1,65 m de altura, y cuando el duque de Cádiz pasó, literalmente le cortó prácticamente lo degolló, ¿no? Quedó durante muchísimos minutos en el suelo. Y, en fin, ahí fue donde empezaron las conspiraciones, ¿no? Es evidente que ya entonces el periodista Francisco Basterra mostraba su asombro por los extraños acontecimientos, pero no sería el único, porque a partir de ahí, como os digo, se abrirían diferentes teorías, e incluso se escribió un libro titulado El Borbón non grato, del experto en la casa, precisamente, la casa de los Borbones, José María Zavala, donde queda en evidencia que el duque de Cádiz podría haber sido un personaje molesto en determinados entornos. ¿Por qué? Pues el propio Zavala asegura, sobre su investigación, que el título de su libro es suficientemente explícito: era un personaje incómodo, un estorbo para la dinastía, esto es lo que decía Zavala, por ser el nieto mayor de Alfonso XIII, hijo del infante don Jaime, hermano mayor de don Juan. Por tanto, legítimo sucesor del trono, y al parecer, y siguiendo el trabajo del periodista español, el duque de Cádiz, de una forma u otra, durante toda su vida, estuvo diciendo que a su padre le habían hecho una encerrona para que renunciase a sus derechos dinásticos. Por lo tanto, estamos hablando del legítimo heredero al trono. Y es que, al parecer, el fallecido aseguró, como os digo, que su padre había sido víctima de esta encerrona. Pero, si os parece, vamos a ese 25 aniversario y a las declaraciones que hicieron algunos de los protagonistas de ese tiempo. Por ejemplo, entre otros, una persona a la que Manuel, creo que tuviste la oportunidad de entrevistar, que es la actriz argentina Mirtha Miller, que estuvo relacionada sentimentalmente con el duque. Y bueno, pues en el periódico El Mundo, a la cuestión de que la muerte del duque nunca ha sido esclarecida del todo, ella aseguró, textualmente decía, bueno, hay muchas muertes que no están claras, solamente puedo decir que estoy segura de que hay mucha gente que no le interesa que se aclare nada. Alfonso esquiaba fenomenal y veía bien, su muerte fue rarísima, sin ningún sentido, una ambulancia que no llegaba, jamás llegó. Se perdió, esto es lo que decía Mirtha Miller. Pero es que además, en ese mismo sentido se expresó pues el mítico esquiador Paco Fernández Ochoa, que estaba con él, que ese día efectivamente acompañaba al duque en Beaver Creek, y para quien no existía explicación para lo ocurrido. Y es que, vamos a decir que hubo detalles que todavía hoy no tienen explicación. Por ejemplo, una de las preguntas: ¿por qué descendía el duque por una pista que estaba reservada solo para el jurado de las pruebas que se iban a realizar allí, cuando él, como hemos dicho anteriormente, no formaba parte de ese jurado? ¿O por qué quienes lo acompañaban? Porque aquí hay que decir que hubo dos versiones. Una que decía que descendía él solo, y luego se demostró que no, que en ese descenso le acompañaban el esquiador austríaco Tony Seiler, su esposa, la esposa del esquiador Gaby, y el responsable de la seguridad del campeonato, Ken Reed. Bueno, pues al ver el cable a pocos centímetros del suelo, estas tres personas lograron esquivarlo, y cuando pasó el duque, al parecer ese mismo cable se encontraba ya a 1,65 m del suelo. Bueno, pues aún hay más. ¿Por qué no se volvió a saber nada de la persona que manipulaba el cable de meta, que se llamaba Daniel Conway, es decir, hay nombre y apellidos, que al día siguiente desapareció sin que nunca se haya vuelto a saber de él? O aún más curioso, ¿por qué se destruyeron los cientos de fotografías que tomó la policía después del accidente en el mismo lugar? Que, por cierto, la policía de Colorado, que lógicamente por un accidente de estas características y a un personaje tan relevante, hace una investigación, y se habla de que en determinados sectores de la policía de Colorado, en donde se investigó aquel suceso, se decía y se sospechaba de la posibilidad, y se llevó a barajar, de que aquel cable no estuviera ahí por casualidad y que todo formara parte de un homicidio. Mira, cuando se destruyen las fotografías, una de las cosas que más sorprende a los periodistas que van al lugar, entre ellos al autor de este libro, El Borbón Non Grato, es que cuando acceden al parte de defunción, en la parte superior aparece a grandes letras la palabra homicidio. Por lo tanto, la propia policía ya se planteaba que el duque de Cádiz hubiera sido víctima de un atentado. Bueno, pues como vemos, el cúmulo de extrañas circunstancias, pues yo diría que son demasiadas como para pensar en un simple desgraciado accidente. Más aún si pensamos que después de este accidente, al parecer, el duque, fijaros, es terrible, ¿no? Porque estuvo tendido aún con vida durante 40 minutos sobre la nieve, y los facultativos todavía tardaron la friolera de 2 horas en trasladarlo a la clínica, cuando esta apenas se encontraba a 16 kilómetros de distancia. Es que estamos hablando de despropósitos absolutos. Pero es que hay todavía más, ¿no? Hay un medio, Alerta Digital, que reflejaba que al duque, en ese periodo de tiempo que está tendido en la nieve, le robaron $1,000 que llevaba en la cartera y un reloj Rolex. Ojo, los propios policías. Uh-huh. La cuestión es que, bueno, pues el caso del Borbón Non Grato, de una forma u otra, se dio por zanjado cuando los abogados de Carmen Martínez Bordiú, que había presentado una demanda por negligencia ante los tribunales de Denver, llegó a un acuerdo, y tal y como señalaba Zavala en la edición digital del Mundo, pues los abogados y la aseguradora alcanzaron un acuerdo por el que este se refiere a su hijo Luis uh-huh. 20, percibiría unos 100 millones de las antiguas pesetas. Desde entonces nadie volvió a mentar ya el infortunado episodio, porque Carmen Martínez Bordiú había presentado esta demanda por una cantidad de 600 millones de pesetas. Y ahí se acabó la historia del duque de Cádiz, y no se volvió a hablar nunca más de ella. Muchas incógnitas todavía sobre este suceso, muchas teorías. Es uno de esos casos todavía sin explicar. Que nos hemos enzarzado en la discusión dinástica. Vamos a aclararla. Venga, la aclaramos. Vamos a aclararla. Es decir, tenemos que partir de la idea de que es imposible saber cuándo su hijo estuvo Alfonso XIII. O sea, partiendo bueno, de esa una, idea. Iba a decir una barbaridad. Legítimos, no, oficiales. De hijos, sí, no de hijas. No hijas, ¿no? Porque, vale, por ejemplo, tuvo a la hija Beatriz, que eso es la abuela de Alessandro Lecchio. Exactamente. ¿Vale? Para que nos hagamos una idea. Estamos hablando de hijos, de varones. Exacto. De hijos varones, que son los que heredaban. Claro, ¿no? Efectivamente. Heredaban, bueno, los que heredan, salvo que el heredero, el padre, el rey, tenga dos hijas, entonces sí que ya pasa al mayor, ¿no? Uh-huh. Se hereda por hombres y por edad, todo es muy, muy moderno. Bueno, pues tuvo a Alfonso, que iba a ser Alfonso XIV. Exactamente. Que, pues le dijeron, escóndete un ratito y no vas a... Que en ese momento no se permitía que se enamorasen de plebeyas, como ahora. Ahora, divinamente, Leticia, plebeya y reina. Pues exacto, y retírate. Después está Jaime. Jaime, efectivamente, Jaime, el padre del duque de Cádiz. El padre del duque de Cádiz, que es duque de Anjou. Y el duque de Anjou en Francia es el rey. Y duque de Segovia también. También, pero en el caso del duque de Anjou es rey. Rey de Francia. Exactamente. Que es el padre del duque de Cádiz, duque de Anjou y padre del actual rey de Francia. Evidentemente no Luis Alfonso, reina. Luis Alfonso, que es el Luis XX. Y a Jaime se le... Primero renunció a sus derechos dinásticos, luego lo intentó recuperar, no pudo. Y el tercer hermano, por edad, es Juan, que sí que es el abuelo. Don Juan, que tampoco llegó a reinar. Pero abdicó la corona, es decir, sobre la que no reinaba, pero abdicó la corona, que no el reino, no la proclamación de tal, que no se produjo porque renunció a sus derechos dinásticos en su hijo, antes de que se casara el duque de Anjou con la nieta de Franco, porque si no habría que ver lo que habría ocurrido. Qué marujones estamos. No, efectivamente, pero es que lo que habría ocurrido seguramente habría ocurrido. Sí. Pero fíjate que al final la línea dinástica acaba encabezando la casa real el varón más pequeño de esa familia. Es curioso, ¿no? De tres es el pequeño el que acaba... El destino, pero que tampoco es él, sino su hijo. Efectivamente, porque tampoco llegó a él. Pues las incógnitas sobre ese suceso. Hace 25 años y todavía muchas preguntas sin responder sobre ese fallecimiento del duque de Cádiz. Ya que estamos hablando, ya que estamos hablando de cosas tradicionales, de cosas enquistadas en la antigüedad, hablamos de los manuscritos de Qumran, Manuel Carballal, y de una nueva investigación. Sí, bueno, me sorprende que no hayáis hablado en el artículo de la historia de la maldición de los Borbones y la maldición de precisamente de Alfonso de Borbón, porque toda su biografía está llena de episodios. Porque la pérdida de su hijo, claro, es tremenda. El hijo mayor también fue, pero Manuel, muy dramática. A mí me gustaría que me contaras o que contaras lo que hemos hablado hace un rato de la entrevista que tú hiciste a Mirta Miller y lo que te contó de una fotografía muy particular. Sí, que también es extraño, ¿eh? Es una historia muy curiosa. Y Mirta Miller también era una plebeya que vivió una relación, bueno, trascendió a todos los medios en su día con Alfonso de Borbón y, bueno, tenía una relación muy muy estrecha y muy cercana. Y a mí la historia que me contó, la verdad es que me dejó perplejo, porque ella aseguraba poseer unas fotografías que se habían tomado bastante tiempo antes del accidente, en el que, curiosamente, aparecía una especie de... Como estos reflejos que aparecen en las fotos a veces por efecto del sol y demás, decía que aparecía en varias de las fotos una línea justo a la altura de... que parecía un cable, justo a la altura del cuello. Y claro, y precisamente después se produce la muerte de esa forma tan tan traumática, ¿no? Lo que la dejó bastante hecha polvo. Pero bueno, o sea que hay muchas historias todavía por contar sobre esa maldición. Bueno, pues ahora nos tienes que contar algo sobre una investigación reciente. Muy rápido. En relación a los evangelios apócrifos, a los de Qumran. Claro. Los textos apócrifos que no mencionan a Jesús, mencionan al mundo del gnosticismo. Exactamente, se trata de la última publicación que se ha hecho, la última publicación científica, por uno de los especialistas, un doctor en teología bíblica, Jaime Vázquez Allegue, que es uno de los pocos qumranólogos españoles, uno de los expertos que trabaja con las fuentes originales de esos manuscritos y que acaba de publicar un libro, ¿Qué se sabe de los manuscritos del Mar Muerto? Intentando eliminar ya la polémica que durante mucho tiempo ha rodeado los textos de la comunidad de Qumran, de los esenios, intentando vincularla con el origen del cristianismo, bueno, no con el origen del cristianismo, sino con la figura de Jesús. Sabéis que existe una gran bibliografía en el ámbito más esotérico, más del mundo del misterio, en el que se pretendía relacionar la figura de Jesús de Nazaret o de Juan el Bautista, su primo, o de otros personajes bíblicos, con esta comunidad de los esenios, vendiéndonos una especie de conspiración del Vaticano para ocultar la relación de Jesús con esta secta judía. Y bueno, pues todas las informaciones extraordinarias que existirían ahí. Estos estudios, una vez más, vuelven a subrayar lo que ya muchos historiadores y exégetas conocían, y es que los textos de Qumran no tienen nada que ver con la figura de Jesús y no tienen nada que ver con la figura de Juan el Bautista, salvo la contextualización. Los esenios eran una de las muchas sectas que existían, especialmente tradicionalistas, que existían en los tiempos del judaísmo, en la época de Jesús. Una especie de integristas, como existen hoy en día también en el judaísmo, sectores más integristas y más tradicionalistas, hasta el punto de que estaban totalmente en contra de la ocupación romana y terminaron por marcharse a la zona de Qumran, esconder en unas vasijas esos manuscritos, que no tienen nada que ver ni siquiera la figura del maestro de justicia que se ha relacionado. Se ha asociado, es decir, esos manuscritos hablan del maestro de justicia, de uno de los grandes líderes de estos movimientos gnósticos, de un concepto esotérico sobre el líder que ha de venir del movimiento gnóstico. Pero la gran cuestión es, ¿pertenecía a Jesús? ¿Hay pruebas? ¿O se puede suponer a partir de esos documentos que Jesús de Nazaret pertenecía a estos grupúsculos gnósticos? Rotundamente no. No tenía nada que ver. De hecho, la figura del maestro de justicia se ha intentado asociar más a la de Juan el Bautista, porque era una especie de eremita más estricto que vivía en el desierto, pero sin embargo el planteamiento religioso que hace Jesús, que es tiene muchos elementos revolucionarios para el judaísmo de la época, por ejemplo el protagonismo de la mujer, las mujeres cercanas a él, era algo que no existía en la comunidad de Qumran, en que eran mantenidas a una cierta distancia, eran enterradas en lugares distintos a los de los hombres. Es decir, esta publicación de Vázquez Allegue vuelve a subrayar el interés histórico para contextualizar lo que era el tiempo de Jesús, la época en que él vivió, pero para distanciar totalmente esa secta judía con el planteamiento revolucionario y todo lo que trae Jesús. Pues un mito que en cierto modo se está empezando a quebrar, por lo menos lo que popularmente se conoce respecto a lo que dirían esos manuscritos, los manuscritos del Mar Muerto, que ya están accesibles en internet, ya se puede consultar cualquiera, ya puede, tiene acceso a ellos. Nos vamos a ir hasta Lugo, ahí hay una cueva en la que se están haciendo investigaciones muy interesantes y en la que se puede rastrear gran parte de la historia de la humanidad. Bueno, agradecemos a un oyente nuestro que es quien nos ha puesto sobre la pista, se llama Marcos Celeiro, y que, bueno, pues él es vecino de allí, de Triascatela, en Lugo, donde está esta cova de Irós. Y bueno, pues hay que decir que a mediados de los años 80, un grupo de arqueólogos gallegos, explorando la cueva, pues se llevó la grata sorpresa del hallazgo de unos huesos dentro de la cueva. Y resultaron huesos de restos de osos cavernarios. Después, en 2008, un equipo de arqueólogos gallegos y catalanes investigaron más a fondo la cueva y entonces fue cuando hallaron restos de Homo neandertal y también de Homo sapiens. Pero es que, además, en 2012 han descubierto las primeras pinturas rupestres del noroeste ibérico. En total, según comentan los arqueólogos que están trabajando aquí desde hace ya bastante tiempo, llevan registrados unos 4.000 pues entre piezas de puntas de siles, herramientas, una serie de cosas, también hallazgos de huesecillos, que ayudan a diferenciar una especie de la otra. Con lo cual, la importancia de la cueva es muy importante. El problema que están viviendo en estos momentos es que el equipo de arqueólogos, por lo visto, pues no tiene suficiente financiación. Prácticamente el ayuntamiento son los únicos que les ayudan de algún modo, pero no cubren todos los gastos que serían necesarios. Y para colmo, pues existe una cantera en las proximidades que está deteriorando bastante el entorno. Lo positivo, que a finales de año, de este año 2014, se va a poder ver un documental muy detallado sobre los hallazgos de la cueva, que va a recoger testimonios de arqueólogos y también imágenes. Un trabajo que comenzó en 2011. Así que bueno, esperemos por un lado que con la difusión del documental, si realmente se estrena como pretenden a finales de este año, y que los problemas pues que se vayan solucionando y que se divulgue, que nosotros de alguna manera pues también estamos ayudando a que la gente lo conozca, porque hoy por hoy la cueva no se puede visitar, solamente pueden entrar los arqueólogos que están nombrados para que puedan trabajar allí. Y dentro de muy poco, además, ese documental a Covadeiros. Vamos a oír hablar de mucho en Lugo, un lugar que guarda tesoros históricos verdaderamente fascinantes. Manuel Carvial conoce alguno de ellos, estuvimos hace poco. La Rosa de los Vientos estuvo por allí, pero la verdad es que la provincia de Lugo es un auténtico tesoro histórico. De Lugo y Asturias son geológicamente lo más antiguo de la península ibérica y con más historia y mejor y más bonita que ninguna otra parte de España. Que tiene restos paleolíticos del paleolítico medio y superior. Y qué importante es preservar este tipo de. De hallazgos y de vestigios del pasado, ¿no? Sí, me gustaría decir brevemente. Y hablando de Galicia y a Manuel Carvial. Sí, pues mira, ya que hablamos de Galicia, me voy a mi tierra, Jaén, porque hace muy poquito tiempo, en el abrigo de los escolares, que está ubicado en Santa Elena, en Despeñaperros, varios bandarras gamberros se dedicaron a destrozar un patrimonio de la humanidad que eran unas pinturas rupestres verdaderamente maravillosas que había allí. Hay que, en fin, cuidar estas cosas. Uh-huh. Bueno, pues hasta aquí la tertulia de Zona Cero. Tenemos que hablar de Transilvania, más de los 99 lugares en los que pasar. Una noche en vela, el libro de Lorenzo Fernández. Que hay muchos, sí, que han estado diciendo probar. Muchos. Sí, desde luego. Pues vamos a seguir haciendo esa encuesta entre todos los oyentes. Vamos a pedirles más colaboración. Venga, la semana que viene hablamos más sobre ese asunto. Bueno, pues hasta aquí la tertulia Zona Cero de esta madrugada. Manuel Carvial, muchísimas gracias. Un placer, como siempre. José Sánchez Oro, gracias. Buenas noches. Y Lorenzo Fernández, hasta luego. Venga, hasta dentro un rato. A pasarlo en vela. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Buscador. Lo hemos tenido toda la semana y nos va a contar día a día todas las novedades, es que han sido muchas esta semana. ¿Así? En relación a novedades tecnológicas, en digitales. Martín Espósito, muy buenas. Hola, buenas noches. Sí, han sido, como bien dices, muchas. Y hemos buscado y hemos encontrado, pues para empezar, lo más buscado esta semana, que ha sido el último capítulo de la cuarta temporada de Juego de Tronos, que ha sido el capítulo más pirateado, el más visto en Estados Unidos. Decía Mauricio Carlotti, vicepresidente de esta casa del grupo A3Media, publicaba unos tweets, decía que había escuchado con interés a Pablo Iglesias explicar que para entender Juego de Tronos había que conocer a Mao, Gramsci, Weber, Freud, Maquiavelo, y que probablemente esto explica por qué las emisiones de Juego de Tronos en Free TV han tenido audiencias limitadas. Dice, no todos somos profesores. Bueno, yo creo que lo que explica que haya tenido audiencias limitadas en abierto, en la televisión de manera gratuita, no es que haya que haber leído Mao o Freud antes de ver la serie, sino que ya nos lo habíamos visto antes por otros medios. Entonces, cuando ya una vez lo han emitido en abierto, los seguidores de la serie ya lo habíamos visto. Entonces, ¿qué ocurre? Y que luego en general se da también ese fenómeno, que lo que no tiene un éxito rotundo por las vías normales, y cómo definir en los tiempos en los que estamos cuál es la vía normal o no, pero tradicional, pongamos por caso, sí triunfa en la otra. Y eso se produce en el mundo digital en muchas cosas, ¿no? En series de televisión también. Y no se da la primera vez que no se produce un éxito brutal con alguna serie de televisión, y sin embargo en la red, en internet, tiene una cantidad de seguidores descomunal, ¿no? Empiezas a seguirla porque hay un gap, hay un decalaje desde que se emite en Estados Unidos hasta que nosotros podemos verlo en una televisión en abierto, y si ya a la gente le empieza a gustar, porque la gente es ávida buscando y encuentra la serie y empieza a seguirla, lo hace a través de canales subversivos. Y entonces empieza a correr la voz y empieza la gente a suscribirse y ver esa serie de una manera alternativa a la tradicional. Cuando ya se emite de manera tradicional, cuando ya van por la segunda temporada en Estados Unidos, y aquí estamos emitiendo la primera, ya pierde la esencia. Sobre todo luego también están ya, que si yo la escucho en versión original, la prefiero a la versión doblada, y cuando ya se emite doblada ya no nos gusta. Es decir, influyen muchos factores que hacen que, por ejemplo, en el caso de Juego de Tronos, pues estemos esperando, si el domingo se emitía, a que el lunes a primera hora estuviera ya para descargarla. Y de hecho, series.ly, bueno, la petó. Cayó. Sí. Por cierto, yo no sé, esta pregunta igual no la hace nadie más en el mundo. Lo más visto de la televisión es algún partido de la selección española y Juego de Tronos, pero ¿de qué va? Juego de Tronos. Sí, ¿qué es eso? Hay muchas teorías. Sí. Sí, que si tiene que ver con la historia de Gran Bretaña, son siete reinos y una... Ah, pues no, es como el Señor de los Anillos, más o menos, ¿no? No, no, no tiene por qué. Ah, no. No, no, no, no tiene nada que ver. No, porque de hecho... Nunca he visto ni una escena ni un segundo, ¿no? Te puedes encontrar un tipo de zombie, una cosa rara y... O sea, que es Walking Dead. No tiene nada que ver. También puede ser Walking Dead. No, no, no. No, está bien, ha creado... ambientado una serie de personajes y unos lugares. ¿Tiene sexo? Que tienes los ingredientes de guerra, sexo y... Ah, vale, entonces por eso triunfa, ¿no? Claro. Aunque es cierto que no tiene tanto. ¿No? No. Hay capítulos, ¿no?, que más que menos sí que tengan. De hecho, una de sus actrices pidió no salir tan desnuda como en el libro. En el original sale... Es que ¿el libro siempre sale desnuda? Sí, en el libro está totalmente desnuda todo el día. Y claro, en la imaginación, bueno, pues en la serie no sale tanto. Bueno, vamos a dejarlo ahí. Bueno, pues esto pasó el lunes. Esto pasó el lunes. 7 millones de espectadores en Estados Unidos. 1,5 millones, 1,5 millones de descargas, 2 petabytes de datos que circularon por la red solo de Juego de Tronos. Un récord. De ahí viene la expresión, lo ha petado. Lo ha petado. Petabytes, 2 petadas. Bueno, vamos a continuar. Eso el lunes. El miércoles, mitad de semana, conocíamos un gadget, el Ophon Duo, que es un dispositivo, dicen, revolucionario, que permite enviar y recibir mensajes de olores. Una especie de teléfono con aromas. Eso lo explican así los científicos de Harvard, que son los que lo han desarrollado y los que ahora buscan la pasta, la financiación. $150,000. Está puesta la campaña de crowdfunding en Indiegogo. Encontráis también la información en Tecnoexplora. Ya se han recaudado 12.000 euros. Y bueno, pues básicamente se trata de eso, de un dispositivo en el que yo estoy tomándome un café, te mando una foto de un cafelito y reproduce tu aparato el olor a café, que previamente tiene que tener esos aromas, evidentemente. Claro, pero... Unos 3.000 olores diferentes aproximadamente. Pero eso ya no es café, la aplicación, eso es el aparato. Claro, que es genera el aparato. Eso, claro, claro. Pero en lugar de mandar un texto, en lugar de mandar un emoticono, como dice también el eslogan, si una imagen vale más que 1.000 palabras, imagínate lo que un olor puede provocar. Imagina todo lo que puedes compartir. Y ahí lo vamos a dejar. Claro, claro. Es que se me está ocurriendo un tono de llamada de teléfono muy chulo. No, Vamos a dejarlo ahí. Con lo que contaminan los pedos de vaca. Vamos. ¿Verdad que jueves sí? 19. Habremos pensado todos lo mismo a la vez. Jueves, ¿qué pasó el jueves? No sé, era festivo en Madrid, tomado por la policía y no sé cuántas cosas más. No podías ir con una chapita de tres colores combinados, no sé. No podías pensar una cosa que no fuera la obligatoria, por cierto. No podías publicarlo. El jueves pasó una cosa que a mí me llamó muchísimo la atención. Luego se puede hablar, se puede pensar. Los sacos de seguridad en la calle. Sí, además. Pero sobre todo un poco cómo... ¿Cómo nos metemos en lo que es la masa, ¿no? En lo que dice uno y lo que se dice como verdad absoluta, pues la tenemos que compartir. Y se decía, se hablaba, la multitud de gente. La gente ha visto las imágenes. Había multitud de gente. Podemos recomendar el capítulo del intermedio de Wyoming, de ese mismo día, sí. Es buenísimo. Pues es que no había gente. O sea, no estaba como se esperaba. En Telemadrid estaba hasta arriba, sí, de claro, brasileños, claro. Sobre sí, todo. Sí, sí, vale. Sí. Es muy bueno el... Bueno, pues el show de Wyoming ese mismo jueves es para enmarcarlo. Te dice Marián Moreno que corras, que te estás yendo de tiempo. Bueno, simplemente, pues sí, coronación mía, ¿eh? Y no pudimos publicarlo porque Facebook se cayó. Ha sido la mayor caída en los últimos 10 años, o en los últimos 4 años. Media hora sin la web de Mark Zuckerberg en el mundo. No se podía acceder. Error, something went wrong. Algo fue mal, lo sentimos. No sabemos aún qué es lo que echó abajo la web, pero ahí estuvo media hora sin permitir el acceso al cara libro. Eso el jueves. El sábado se abría la tienda que faltaba, se retrasó ante posibles manifestaciones en Madrid, en Sol, la tienda de la manzana a la que le falta un mordisco, tienda a la que también le faltaría un mordisco. 120 empleados, 13 nuevos, me han contado mis fuentes, 13 nuevos, es decir, que los han traído de distintas tiendas de Apple. ¿Por qué? Porque una de las últimas noticias de Apple es que ha estado despidiendo a gente. La tienda no es lo grande que iba a ser, tal vez más ruidosa de lo pretendido, es muy ruidosa. Dos plantas comerciales, la primera es la más grande, la segunda es más reducida, y la planta baja, que dará cabida a presentaciones a empresas, que antaño fue los bajos de la Iglesia del Buen Suceso, en el siglo XVI, y que posteriormente ocuparon las bodegas del Hotel París. A partir de aquí, oficinas, segunda, tercera, cuarta planta, no accesible para clientes, evidentemente. Y bueno, pues como decimos, después de que se contrajera el mercado, que se redujeran las ventas, pues vinieron recortes en personal, en distintos Apple Store, Valencia, Barcelona, Madrid, y han decidido echar el freno. Quizá tal vez por eso han reducido un poquito las dimensiones de la que se esperaba tienda enorme, en la que una planta solo para Macs, otra planta para etcétera, etcétera, distintos productos. Bueno, pues dos plantitas reducidas, una para productos, otra para gadgets. Nada de sala de eventos, ni masterclasses que se iban a impartir. Bueno, pues están porque hay que estar, ¿eh? Para mostrar lo bueno que es Apple, que tiene 2 años detrás de estudio de mercado. ¿Por qué en esa tienda? ¿Por qué en ese mismo sitio? ¿Por qué en el centro de la ciudad? Bueno, pues ya ha abierto la nueva tienda de Apple en Madrid. Por cierto, hablando de Apple, un aviso para los usuarios de iPhone que ha hecho la marca de Cupertino. Dice Apple que en casos poco frecuentes el adaptador, es serio, esto no es un OAX, no es un mensaje falso, es real. El adaptador de corriente USB europeo de 5 vatios de Apple puede provocar sobrecalentamiento y suponer un riesgo para la seguridad. Este adaptador venía con los modelos iPhone 3GS, 4 y 4S, distribuidos entre los años 2009 y 2012. Coged el cargador, echadle un vistazo y en la parte del macho fijaos que si muestra modelo A1300, A1300, letras CE, Unión Europea, en gris oscuro, si tenéis este adaptador, cambiadlo. Acudid a una tienda de Apple que os lo cambian porque por otro se sobrecalientan. Macho. Por otro macho. Os lo darán, sin recargo alguno. Macho por macho. Macho al cuadrado. Bueno, y finalmente, un apuntito sobre el iWatch, que se podría presentar en otoño, según la firma Reuters. Se ha encargado ya a la firma taiwanesa Quanta Computer el 70% de la producción de este nuevo reloj inteligente. La producción empezaría en agosto y a la venta en otoño. Interesante si es verdad que se carga de manera inalámbrica, no habrá que conectarlo por cable. A ver si es así. Muchos sensores, entre ellos pues medición de ritmo cardíaco, con lo cual genial, ya no vamos a tener que poner la cinta alrededor del pecho cuando salgamos a correr, sino que simplemente con el reloj en la muñeca vamos a poder seguir nuestro ritmo cardíaco y a través de nuestras aplicaciones de running. Pues hasta aquí Apple. Google, un apunte final, evento para desarrolladores, ya lo hemos comentado, miércoles 25 de junio, ahora se rumorea un nuevo reloj inteligente de Samsung con Android. Lo veremos en el Google I/O, como decimos, el 25 de junio, Google evento para desarrolladores. Y por acabar, hablando de Juego de Tronos, comenzamos, pues acabamos con este artículo de Borja Ventura en Tecno Explora que recomendamos. Es un vídeo de abril de Hootsuite, más allá de la campaña. La pregunta es interesante. Si Internet tuviera 7 reinos, ¿quiénes serían? Google, Apple, Microsoft, Facebook, Twitter, eBay y Amazon. Que, por cierto, Amazon presentó móvil esta semana, el Amazon Fire, que busca dar una sensación de 3D en la pantalla. Sigue la mirada con las cámaras. El dispositivo tiene un precio de $650. No sabemos qué futuro le auguramos a este terminal. De todos modos, tiene la marca Apple detrás, con lo cual la distribución, sabes que es un servicio fiable, con lo cual vamos a ver si nos lo dejan probar y podemos comentarlo. Pues eso, que nos lo manden. Gracias, Martín. Hasta la semana que viene. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Hace 10 años, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Colin Powell, tomaba la palabra en el Consejo de Seguridad de la ONU. Era febrero de 2003. Su voz, segura, era el sustento a su descubrimiento, que lo quería compartir con el mundo entero. Saddam Hussein tenía armas de destrucción masiva y podía alcanzar España en pocos minutos. España y el mundo entero lo podía destruir. Tenía decenas de mortíferas armas. Había que atacar Irak. Había que salvar el mundo. This amount would be enough to fill tens upon tens upon tens of thousands of teaspoons, and Saddam Hussein has not verifiably accounted for even one teaspoonful of this deadly material. Un mundo feliz. Y desde hace más de 10 años, desde ese momento, toda la información sobre Irak ha estado contaminada por la mentira. La primera, que tenían armas de destrucción masiva. Nos decían que había que impedir que las utilizara. Además, Saddam, se sugería por entonces, estaba detrás del 11S y tenía lazos con los terroristas más peligrosos del mundo. Se hizo la guerra, se invadió el país, pero las armas nunca aparecieron. Por el camino murió 1 millón de personas, se desangró el país, se envió a la Edad Media a la antigua Mesopotamia, crecieron las fuerzas opositoras, unas vinculadas al poder, otras a cada uno de los credos religiosos del país, divididos en 3 grandes bloques. Por un lado, al norte, estaban los kurdos, de diversos credos y etnias. En el centro, los sunitas, la minoría, un 35%. Hasta la guerra son los que ostentaban el poder. Saddam, aunque era laico, se podía encuadrar en ese grupo, mientras al sur estaban los chiitas, que eran en torno al 60%. Y aunque en todo el país hay oro negro, hay petróleo, en esa región del sur es donde más hay, y es la que además tiene salida al mar a través del Golfo Pérsico. Tras la guerra y tras la ocupación y el gobierno norteamericano, ellos ocuparon el poder. El presidente al-Maliki es quien lo hace en la actualidad. Es el favorito de Occidente. Se recela de él, se recela de este chiita, pero siempre fue el favorito. Aseguró el acceso de la industria petrolera y financiera a todos los recursos del país. Representa el triunfo de los ocupantes. Pero por el camino, más mentiras e historia olvidada. Nos olvidábamos de que Saddam había sido calificado en los años 70 y 80 como el líder laico que iba a cambiar Oriente Medio. Fue aliado de todos, también nuestro. En 1978, el gobierno español de Adolfo Suárez le entregó la medalla del Orden del Mérito Civil. Era la segunda que le dábamos aquí. La primera se la colgamos en 1974. Fue la medalla de la Orden de Isabel la Católica. Se la puso Franco. También recibió la visita de numerosos altos mandatarios de los Estados Unidos. Gracias a ellos se establecieron lazos comerciales y estratégicos. Era además, y así nos lo decían, el freno a Khomeini, que por entonces era la bestia negra del mundo desarrollado. Y a Saddam se le armó hasta los dientes, especialmente con armas químicas con las que atacó a su propia población. Era la forma que tenía de acallar a los díscolos. Cuando la ONU investigó aquellos hechos en los que murieron miles de personas, encontró que en algunas de esas armas había un sello, Made in Spain. Pero la ONU no siguió esa pista, ni otras que apuntaban también a los Estados Unidos. Eso sí, después se alejó de sus protectores, invadió Kuwait. Occidente temió por su petróleo, se le amenazó, se le atacó, se le desarmó. Dejó de ser amigo para ser enemigo. Ahogado, sin dinero y sin capacidad, Saddam abrazó la religión. Él, que antes había despreciado la religión, y los que dijeron entonces que era un demócrata convencido, lo empezaron a vender como un sátrapa, pero era el mismo personaje. Aconteció el 11S, no participó, pero fue posteriormente atacado. Las mentiras en la ONU fueron fundamentales para escribir el libro de ruta. En 2003 fue destituido, huyó, después detenido, juzgado, y el 30 de diciembre de 2006 ahorcado. Pero los tiempos de la mentira no se aparcaron jamás, ni siquiera con él muerto. En julio de 2007, en uno de los ataques contra la insurgencia, los helicópteros Apache norteamericanos tuvieron que abrir fuego contra quienes les amenazaban. Murieron 8 insurgentes. Pocas horas después de los hechos, las autoridades emitieron una nota de prensa en la que se daba buena cuenta del ataque enemigo. Pero 3 años después se conoció la filmación en la que se veía cómo había ocurrido todo. En las imágenes se escuchaba a los pilotos de los helicópteros Apache. Hablaban entre ellos. Se ve perfectamente que nadie les amenazaba. Aún así, abrieron fuego. Come on, fire. Hey, Roger. Keep shooting. Hey, you shoot, I'll talk. Hotel 26, Crazy Horse 18. Y esa fue la verdad, esa fue la mentira. No hubo amenazas ni insurgentes, incluso había niños. Solo hay una verdad en torno a Irak. Esa verdad dice que todo lo que nos han contado es mentira. Y en este caso, para asegurarse de que la falsedad no dejaba testigos, volvieron a abrir fuego. En la actualidad, el polvorín iraquí ha vuelto a estallar. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué? Ahora con aires de guerra civil. Ahora son los suníes los que atacan a los chiitas. Se han organizado en torno al llamado ISIS, el ejército islámico de Irak y el Levante. Según diferentes fuentes, son entre 2.000 y 15.000 combatientes. Son sanguinarios. Nadie les detiene. Atacaron el norte del país, lo conquistaron, también parte del centro. Del mismo modo, lo siguen haciendo caminando hacia el sur, ahora están a las puertas de Bagdad. El ISIS ha dinamitado la situación. A todos les ha cogido por sorpresa el avance de esta fuerza imparable, de estos terroristas que aún creen que pueden ganar una guerra que se cerró en falso con la retirada de las tropas norteamericanas del país. Obama así lo determinó y Obama, que sigue defendiendo a al-Maliki, ha dicho ahora que no enviará nuevos soldados al país. A lo sumo, enviará 100 unidades especiales. El propio gobierno de Irán está empezando a prestar su ayuda a Irak. Los viejos enemigos vuelven a estar en el mismo bando y Estados Unidos con ellos. Así son las alianzas. Los enemigos son íntimos, los amigos peligrosos, pero las medias verdades son mentira. La ofensiva del ISIS no es repentina. La situación en Irak comenzó a complicarse en enero, cuando este grupo armado, formado por muchas pequeñas facciones y organizaciones, comenzó su ofensiva en el norte del país. Desde un primer momento, el ISIS atravesó la frontera entre Siria e Irak con gran facilidad. La relevancia a nivel estratégico de este hecho es menor que la relevancia simbólica, un símbolo que acaba de tomar significado total. Este 21 de junio, los rebeldes del ISIS se han hecho con el paso fronterizo de Al-Qaim, un auténtico punto de unión entre ambas naciones. El triunfo es simbólico porque el objetivo del ISIS es la creación de un califato islámico en toda la región que acabe con las fronteras trazadas con regla. Por eso son como son, rectas, trazadas con regla, a comienzos del siglo XX por las fuerzas coloniales de Occidente. El futuro nadie lo conoce, el pasado sí, y en ese pasado encontramos algunas respuestas para completar la imagen que nos está llegando al golpe de primeras impresiones de lo que está pasando en el país y que en principio casi no nos enteramos de lo que sucede. Para entenderlo tenemos que situarnos el 20 de octubre de 2011. Ese día es el día en el que murió Gaddafi. Libia, un país en el cual gobernaba otro dictador que había sido amigo, después enemigo, más tarde amigo, fallecía ese día. El dinero y la venta de las riquezas naturales era lo que hizo cambiar tantas veces de postura a Occidente. Y como en otros muchos países del entorno, en esas fechas la primavera árabe también estalló. Hubo protestas ciudadanas contra el sátrapa. A diferencia de en otros países, Europa y Estados Unidos sí apoyaron a los rebeldes, entre los que se encontraban algunos presos de redes terroristas que habían sido liberados en tiempos previos y que pertenecían a grupos que en los países ricos se habían situado en la esfera de Al-Qaeda. Esa vinculación de los rebeldes con Al-Qaeda, rebeldes que fueron los que sustituyeron a los revolucionarios de la primavera árabe y que después quedaron en un segundo o tercer plano, fue fundamental para cambiar el destino del país. El objetivo era matar a Gaddafi y dominar Libia y sus recursos. Occidente, para ello, se había aliado con los miembros de Al-Qaeda. Pero no era la primera vez que ocurría. Algo similar había pasado ya a comienzos de los años 80, cuando el objetivo de echar a los rusos en Afganistán provocó que se armara a grupos de guerrilleros islámicos que luchaban por la independencia del país. De esos grupos de mujahidines nació en una denominación que fue completamente occidental, el grupo Al-Qaeda. Tras combatir juntos en Libia, los guerrilleros de los grupos vinculados a Al Qaeda se desplazaron hasta Siria y se unieron a los rebeldes que luchaban contra el presidente del país, el también dictador Bashar al-Assad. Diferentes fuentes, incluso una investigación irrebatible del diario The New York Times, calificó y certificó que los grupos que luchaban en Siria con el apoyo de Occidente recibían armas y dinero procedente de la CIA y otros servicios de inteligencia. La alianza con Al Qaeda se volvió a certificar. Se justificó que con eso se conseguía evitar un mal mayor, e incluso se dio a conocer la idea de que esos grupos formaban parte de decisiones de la red creada por Bin Laden y que ya no tenían nada que ver con él. Y así los grupos de guerrilleros que empezaron su misión en Libia y que prosiguieron en Siria se convirtieron en el germen del ISIS, que ahora llena al mundo entero de temor a raíz de su avance en Irak. Insistimos, ese es el origen del ISIS. Entre las informaciones que se nos están dando a conocer está el hecho de que viejas glorias del régimen de Saddam están entre los combatientes. El número 2 del régimen, que ya tiene más de 70 años, formaría parte de uno de los muchos grupos heterogéneos que están ahora mismo formando parte del ISIS. Se llama Ifat al-Duri. Y dicen que ayer mismo se le vio con uno de esos grupos. La paranoia es total. Al-Duri formaba parte del movimiento político del dictador de Siria, el partido Baath. Es decir, lucha ahora junto a los que lucharon contra él. Y en este juego de alianzas, las brigadas del crédito Muqtada al-Sadr, enfrentado al gobierno de Irak, han acabado poniéndose del lado de al-Maliki. Los testigos dicen que el ISIS cuenta con armamento avanzado y que ese armamento es de origen occidental. Se ha visto cómo lo usaban. Ese es el armamento que dieron a los rebeldes de Siria los servicios de inteligencia occidentales. Y si todo es como parece, la situación que ya ha provocado 500,000 de desplazamientos desde que comenzó la ofensiva del ISIS a comienzos del año es descontrolada. O quizá no. En el año 2006, el Senado de los Estados Unidos elaboró un amplio informe en el que se trazaba una hoja de ruta con el objetivo de estabilizar la situación en Oriente Medio y Asia Central. El informe fue presentado por el republicano Leslie Gelf y por el senador demócrata Joe Biden, que hoy es el vicepresidente de los Estados Unidos. Ese plan hablaba de suavizar el enfrentamiento con Irán, y solo entonces, cuando se lograra suavizar ese enfrentamiento, se podía abandonar Irak. Ese plan tenía entre sus misiones lograr la federación de Irak a partir de 3 regiones. El propio Biden llegó a decir que era necesaria la descentralización del país y crear 3 países, el kurdo, el sunita y el chiita. Un gobierno central tenía que dirigirlos, un gobierno central limitado a Bagdad. Incluso se filtró un mapa en el que se veía esa división. Los hechos, lo que está pasando en estos momentos, se busque eso o no, se aproxima a la realidad de ese plan. Es como si gracias al ISIS se estuviera logrando. Y aunque apenas se diga, las fuerzas kurdas, las del norte del país, no han sido derrotadas por el ISIS, sino que hace semanas decidieron entregarse y unirse en la lucha junto a ellos. La situación también ha provocado que también todos los chiitas se unan, aun cuando estuvieran enfrentados en el pasado. Solo dominan con fuerza la capital y su región natural, mientras el ISIS ya controla el norte y el centro del país. Es decir, se está cumpliendo el plan de 2006. Y hasta aquí La Rosa de los Vientos. Volveremos el próximo sábado, madrugada de domingo, a la 1:30 de la madrugada, a las 12:30, en la Comunidad Canaria. Quedaos en la sintonía de Onda Cero Radio. Llegan las noticias y después José Luis Salas con No Son Horas. Y os recordamos que nos podéis escribir a rosa.vientos@ondacero.es si queréis asistir dentro de 2 fines de semana a nuestras jornadas de puertas abiertas. Muy buena semana a todos.